un podcast para folclóricas del satanismo pop y eternas postadolescentes. Pobres chavales. Ahora tocaría que saliera Dave Gahan a cantar Behind the Wheel, pero no. Está, sin embargo, el programa de Pobres Chavales dedicado a uno de los mejores discos de Depeche Mode, si no el mejor, considerado por muchos como una de las obras cumbres de la propaganda comunista tecno. A mi lado, Elena Cabrera, esa persona que hace carne la canción Strange Love. Hola, buenas. Me acabo de enamorar de ti. Hola. Hola. Y hoy es un día maravilloso, no solamente por eso, sino que hemos traído a nuestro primer invitado. Ese amigo que nunca nos va a dejar atrás. Never let me down again. Bueno, mientras sepa quién lleva los pantalones en este podcast. Bueno, pues presentamos a un amigo, Javier Pulido. Hola. Javi, ¿qué tal? Hola. Yo no tengo tan claro que sea el mejor disco, pero bueno, podemos discutirlo luego. Bueno, ya hablaremos de lo humano y lo divino de este gran disco. Javi, yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿eres de Dave o de Martin? Martin Gore, toda la vida. ¡No! Es de los míos. Eso ha sido una puñalada. Bueno, al siguiente podcast traemos otro invitado que sea Daviano y así ya te quedas más a gusto, ¿no? Vale, estupendo. ¿Y de qué disco vamos a hablar hoy, entonces? Bueno, pues algunos dicen Music for the Masses, Macy's. Yo creo que como somos tres, pues cada uno puede dar su versión, ¿no? Yo me puedo quedar con la paleta, que es la que mejor me va, Music for the Masses. Pero bueno, tú elige la tuya. Bueno, yo voy a intentar ser correcta y voy a intentar llamarlo como acabamos de aprender, gracias a que Pulido ha mirado rápidamente Word Reference y ahí ha visto que la pronunciación exacta de este genial disco es Music for the Masses. Pero como ocurre con este y con otros discos de Depeche y con otros nombres de actores en el mundo y mil una cosas, pues aquí no sabemos bien cómo se pronuncia. Así que la tradición manda pues unas u otras, así que lo único tened en cuenta que lo digamos como lo digamos, estamos hablando siempre del mismo disco. Bueno, Javi, Depeche Mode, ¿son los Beatles de la electrónica? Empezamos fuerte, no diría tanto, para mí los Beatles de la electrónica son Kraftwerk. Dicho lo cual, son el mejor grupo de electrónica de la historia, eso no me cabe ninguna duda. Y mataré a quien me diga lo contrario. Muy bien, esto es un fan. O sea que eres un creyente, ¿no? Un creyente desde el 89. Un poco tardío, pero bueno. Yo tuve una infancia heavy. Luego tuve una época de desconcierto que escuchaba New Kids on the Block y Milli Vanilli. Y escuché el Personal Jesus y ya me cambió la vida para siempre. Your Own Personal Jesus, de Depeche Mode. Hace poco vimos un fantástico documental que se llama The Posters That Came From The Wall, no sé si lo has visto, en el que hay un ruso que dice, unos son comunistas, unos fascistas, nosotros somos depecheros como Dios manda. Y es una buena forma de decirlo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que es su religión, ¿no? Es algo más, ¿no? Que un grupo tiene. ¿Por qué Depeche Mode tiene esta capacidad, ¿no? Para llegar tan profundo, ¿no? a muchos. No, es cierto, yo creo que fue lo que me enganchó, el tener algo en lo que creer cuando eres adolescente con tantas dudas. Y escuchar una banda cuyas letras flirtean con tanto con la ambigüedad, con la religión entendida como se quiera, y creo que para mí era lo más cercano a la religión que tuve. Muy bien, nosotros aquí pues estamos haciendo una serie de podcasts que tú los has escuchado porque nos has mandado algún que otro mensaje. Y bueno, pues estamos siguiendo la historia y de lo que fue el primer disco, que los primeros pasos, pues muy curiosos porque mezclan pues un poco lo que es la electrónica radical con el chicle pop, y sale pues los primeros temas de Depeche, luego sale El Traidor, Vince Clarke, y siguen ellos ahí dándolo todo con un Martin dubitativo al principio. Aparece la figura de Alan Wilder y ya empiezan junto a Daniel Miner y el increíble pues apoyo de Gareth Jones, pues hacen unos discazos en plan de pop, música industrial, pero bueno, no parece que no fructifican, no empiezan a hacer ese disco perfecto, ¿no? Parecen más una máquina de singles. Pero ya en el último disco, Black Celebration, pues Martin Gore explota, ¿no? Como compositor. ¿Estás un poco de acuerdo con la línea que hemos seguido, con lo que hemos ido diciendo? ¿O qué supone para ti la línea del grupo hasta...? Hombre, no te explayes demasiado, pero sí un poco a modo de introducción, ¿qué te supone para ti la carrera de Depeche Mode hasta ahora, antes de empezar Music for the Masses? ¿O me dices? Hombre, yo creo que el tramo que va de Sangry Reward a Black Celebration es fundamental, y la música de los 80, creo que es una trayectoria ascendente, las canciones cada vez mejores, los arreglos cada vez mejores. A medida que Alan Wilder tomó más papel en el estudio, la banda mejoró muchísimo. Creo que no hay un disco con hasta Music for the Masses con canciones como aquel. Lo que me falla del disco es la producción, pero bueno, eso ya se hablará más tarde. Pero creo que del 83 al 86 era una banda imbatible. Ningún grupo de su generación les puede hacer sombra. O sea, la mayoría se apagaron, fueron haciendo experimentos que no fueron a ningún lado. Y Depeche Mode, aparte de luchar contra todos los prejuicios que les encasillaban en grupo de tecnopop, porterilla y tal, para niñas, y demostraron que eran mucho más. Y además en este disco, con Music for the Masses, pues ya directamente se ponen en el Olimpo de los Dioses. Este es el disco que ya les certifica como una gran banda a lo U2 y... a, no sé, yo qué sé, como los grandes nombres del rock and roll. Es además, pasa un poco del techno al rock and roll. Se empiezan ahora a dar los primeros pasos, las guitarras, etcétera. Y en fin, este es un disco que a priori, por el nombre, se podía decir que van a por ello, pero realmente no era así, les vino un poco de improviso, ¿no? Ellos lo llamaron así de manera irónica, ¿no? Porque era su música, creían que era como clamar en el desierto, de ahí la portada, ¿no? Con esos artefactos musicales, con esos megáfonos ahí dirigidos al espacio sin que nadie lo escuchara, ¿no? Y era un poco así, ¿no? Y sin embargo, mira, al final se certificaron esas 80.000 personas en el Roswell de Pasadena, ¿no? O sea, todo un exitazo. Pero el éxito de Depeche Mode empezó con los conciertos de la gira. Hasta entonces no era un grupo vendedor. Fue a raíz de los conciertos, con todo vendido en Estados Unidos, de la gira, cuando se empezaron a consolidar como un verdadero grupo de masas. Hasta entonces vendían bien, pero no demasiado. O sea, que digamos, la profecía de Music for the Masses se cumple con el 101. No, en verdad, tanto con el disco. A mí me gusta también pensar este disco desde el cerebro de Daniel Miller, ¿no? O desde su perspectiva, porque cuando él fichó al grupo, él pensaba que podría tener otro grupo de éxito, ¿no? Un gran grupo de éxito en Mute, y no lo consiguió. Y el éxito comercial que Miller esperaba lo consigue Depeche cuando apartan a Daniel Miller, y con una fórmula diferente de conseguir el éxito a la que él tenía en la cabeza que podía triunfar, ¿no? O sea, esa perspectiva externa, digamos, de cierto fracaso sobre lo que significa ser un grupo de masas es curioso, ¿no? Porque hay que tener en cuenta tantos factores, ¿no? No puedes... Creo que la lección final que quizás obtuvo Miller es que no puedes fabricar un grupo de éxito. ¿Lo veis así? Sí, tienes toda la razón, ¿no? Ellos fueron ese experimento pop, ¿no? Que él quería transmitir y al final le acabaron echando a Daniel. Mira, vete de aquí que realmente nos estás... No estorbando, pero sí... Lastrando. Sí, nos hemos quedado en un bucle, ¿no? Infernal, haciendo siempre las mismas cosas, trabajando de la misma manera. Y bueno, pues cogieron a David Bascom, que era un productor que había tenido mucho éxito, con Tears for Fears, con ABC... También con este disco de Peter Gabriel, Show, que se escuchaba hasta en la Showpa, y era tremendamente aburrido. Bueno, mi padre lo ponía todos los días. ¿Sabes? ¿Sí? No sabes cuánto odio a este tío, a este Peter Gabriel. Entonces yo me acuerdo que ponía Music for the Masses, o el 101, mientras mi padre ponía Peter Gabriel. Pero eso sí, siempre un disco de David Bascom. Que es que la verdad es que el tío pues tiene una forma de producir pues muy limpia, es un técnico impresionante, lo tiene, el sentido del humor, etcétera, pero realmente, según las entrevistas que han dado de Depeche Mode, pues este es el disco más autoproducido que han realizado nunca, y realmente David pues hizo de ingeniero más que de productor, porque una cosa es el cómo se hace, la metodología, y otra cosa es la epistemología de dónde va ese disco, lo que quieres contar. Y esto ya pertenecía a Martin y a Alan, ¿no? Pero bueno, y claro, para mí no es el mejor disco de Depeche Mode, y a lo mejor no está entre los tres primeros, pero luego digo Behind the Wheel, Never Let Me Down Again, es que no puede ser, este es un discazo, Strangelove. Tiene varios de los mejores temas de Depeche Mode, y el paso que dan adelante es como del 101, o digo, no, como de 2001, como de Kubrick, ¿no? Como de tirar el palo, el hueso, y de repente se convierte en una espacial. Con Never Let Me Down Again crecieron un montón. Es una canción pop impresionantemente compleja, ¿no? Y extraña, ¿no? Es que mezclan lo pop y lo extraño tan bien que es una alquimia mágica, ¿no? Lo que consiguen con este disco. Y esa es la grandeza. Pero luego es que tiene otras canciones que es que, yo qué sé, cosas como Nothing Sacred a mí me molan, pero a veces es un poco en plan Johnny Hates Jazz, o demasiado pulido, ¿no? Demasiado Tears for Fears, ¿no? Es verdad. Y le falta esa radicalidad de Songry Reward, ¿no? Así un poco punky, que es lo que no tiene, ¿no? Les queda demasiado comercial. De lo que se quejaba de Bascom con el tiempo... Es que en esta vez Martin entregó las maquetas muy acabadas y no le dejaron meter demasiada mano. Hablabas antes de Never Let Me Down, esa canción sí que se trató, se metieron coros, partes de guitarra procesadas. En otras como Strange Love se quedaron casi tal cual. De hecho la banda no se quedó nada contenta cuando se sacó como single. Y creo que ese es el fallo del disco, que teniendo grandísimas canciones a veces suenan como demasiado... Bajo mi punto de vista, muy apagadas para lo que podía haber sido. Este es el motivo por el que tú dices que... O rechazas la idea de que este sea uno de los mejores discos de Depeche. Sí, sí, sí. Hombre. O sea que para ti la producción se ha cargado el que podía haber sido el mejor disco. No se carga, pero sí que no luce como podría hacerlo. Vamos a desnudarnos un poquito, venga. Vamos. Un poco sí, pronto, calor, pero venga. Oye... Dime tu top 10 de discos, venga. Vamos a hacer nuestro top 10. Nunca lo hemos hecho, ¿no, Elena? Vamos a ver, para ver un poco por qué te cogea, pues venga. Si una corte, empiezo yo, no sé. Top 10 es mucho, ¿no? 10 son muchos, pero poco en orden, 1, 2, 3 al menos. Sí, nuestros 3, 4 mejores discos. ¿Cuáles? Hombre, muchas veces es por cuestiones personales. El mío va variando según cómo me levante por la mañana. Pero generalmente Violator siempre es el primero, ¿no? Es el que más me gusta. Es el disco perfecto, ¿no? Es una maravilla. A ver, haz tu top 3. Y luego está generalmente entre Black Celebration y Songry Reward. También. Es que depende. Cuando estoy más tristón, Black Celebration. Y cuando me siento más alegre, Songry Reward. Y yo creo que esos tres van antes que Music for the Masses. A lo mejor sería el cuarto. Mira, Songs of Faith and Devotion tiene algunas canciones de Devotion y luego tiene otras canciones que hace falta tener mucha fe, que no me gustan nada. Pero tiene varios de los temas preferidos míos, ¿no? De siempre. Entonces ese yo creo que sería luego el quinto, sexto. Luego ya habría una amalgama ahí entre, yo qué sé, pues todos los demás, ¿no? Que van, a lo mejor por temas, ¿no? No sé. De los nuevos, de la etapa pues Alan Wilder, pues es que, jo, pues es difícil también porque tienen de todos. Pero bueno, que a medida que pasan los años van haciendo peores discos. Realmente, pese a todo, siempre hay algunos temas, como 4 o 5, que están muy bien, ¿no? Más o menos esta es mi opinión. ¿Y la tuya, Javi? El primero, Violator, sin ninguna duda. Luego creo que me quedo con Black Celebration y Sangry Reward. Y el cuarto sería Song of Faith and Devotion, a pesar de algún capricho por ahí. Y por mencionar alguno de los últimos, yo soy defensor de Delta Machine. Pero es verdad que con el tiempo le empiezo a ver las costuras. De la etapa post-Wilder, salvaría Playing the Angel. Bueno, y Ultra, que nunca se habla de él. Lo del que nunca se habla es de Scyther. Lógico. Eso es lo saltáis, ¿no? Cuando os vais a hacer programa de Scyther, porque ¿para qué? Pero bueno, ¿quién te crees que somos? Y le vamos a dedicar 4 horas rajando sobre Exciter. Eso sí que no es capaz de hacerlo nadie. Y Sounds of the Universe es el peor disco de Pets. Sí. Es más peor disco que Exciter. De hecho, puede ser más divertido hacer un top de los peores discos de Depeche, ¿no? Empezando, el uno sería el peor, que Sounds of the Universe. Exciter es quizás un disco más plano, ¿no? Pero malo no es. Pero es que Sounds of the Universe, es que yo me asombré, ¿no? Cuando empecé a escucharlo dije, joder, no puede ser, voy a escucharlo más veces. No, este es un disco que es malo. Con lo que prometía el single, ¿eh? Sí, Ron es muy buena. Qué bajona. Sí, bueno. Bueno, yo voy a por mi top. A mí siempre que me preguntan cuál es tu disco favorito, yo digo Violator, pero mis canciones favoritas están en Music for the Maces. Con lo cual, no puedo decir que este sea mi disco favorito, porque como disco completo, digamos, no como colección de canciones, como disco, para mí la obra maestra es Violator. Así que, dicho esto, lo pongo en el número 2, no me queda más remedio. Así que 1, Violator, 2, Music for the Maces y 3, Black Celebration. Aunque también me pasa eso de que a veces digo, no, Song Great Reward es mejor que Black Celebration, no lo tengo claro. Pero, va, vamos a poner Black Celebration en el 3. En cualquier caso, es que fíjate, estamos hablando de Violator. O sea, que cualquier disco de cualquier grupo, es que, bueno, Music for the Maces es un gran disco. Pese a todos los defectos que le estamos poniendo, es un discazo. A ver si va a parecer que no nos gusta. No. Porque siempre viene el típico listillo que los comentarios nos dice, pero bueno, ¿cómo os habéis podido meter tanto con este disco? Es que es una cuestión de escala. O sea, de dentro de la grandeza, quizás hay pequeños momentos, pequeños deslices que siguen siendo igualmente majestuosos, ¿no? Bueno, somos fans, eso. Y ¿ah, sí? Somos fanáticos y yo lo digo con orgullo, pero no somos gilipollas, ¿no? Porque, hombre, el término fan suele ir unido al de gilipollas, pero es que, vamos, sabemos ver las cosas en su medida, a pesar de que se nos caigan las bragas cuando escuchamos ciertas canciones, pues también sabemos que algunas hemos puesto mucho de nuestra parte para que se nos caigan las bragas más que otras veces, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay algunas cositas que podían haber sido mejorables, y lo decimos, ¿sabes? Dentro de lo que es, pues la calidad general que tiene el disco y que tiene el grupo en esta época, que vive sus años más brillantes, porque van siempre creciendo y han encontrado una forma de trabajar que, bueno, pues ya en el anterior disco yo creo que Martin se quedó a gusto. Ese es mi disco, me he quedado a gusto, he contado todas mis movidas y no sé qué. Y ahora, bueno, he dejado a la Friedrich ahí en Berlín, me voy a vivir cerca de mi amigo Fletcher a Londres y vamos a ver si podemos tener éxito con el grupo, vamos a ver si podemos poner todos de nuestra parte, siendo un grupo. Y, jo, es que está todo el mundo súper implicado en este disco, ¿no? Alan se compra una casa en la que empieza a comprar cacharros y empieza a trabajar con Martin antes de grabar el disco. Martin trae unas canciones que son impresionantes, como siempre. De eso no cabe ninguna duda. Luego, pues Martin lo hace genial, canta genial, cambia su forma de cantar. Y por ejemplo en Behind the Wheel hace un trabajo impresionante con algunos temas, la verdad es que lo borda. Y bueno, se nota, ¿no?, que va creciendo como cantante, pues mogollón. Y bueno, pues y como siempre decimos aquí, cada vez Andy hace mejor los cafés. Bueno, su trabajo de marketing económico que hice, pues también ha dado sus frutos, ¿no? Daniel Miller hace la discográfica más fuerte, se dedica menos a Depeche, a estar en las grabaciones, pero aún así da su pequeño toque. Tú has hablado antes de Strangelove y es cierto que no les gustó cómo quedó y se basaron precisamente en una mezcla que hizo Daniel para incluirla en el disco, ¿no? Con unos toques que la hacen mejor, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una máquina perfectamente engrasada, en la cual cada uno tiene muy claro su parte en la gran división de trabajo, en la cadena de montaje que es de Depeche Mode, ¿no? Estamos en el año 1987. Sí, sí, bueno, terminaron en 1986 la gira y lo dejamos ahí en el anterior número. Pero bueno, pasan algunas cosas en 1986, que a lo mejor podíamos no nombrarlo simplemente porque se edita el primer side project de Depeche Mode, ¿no? El proyecto Recoil de Alan Wilder, que editó el disco 1+2, que es un poco pues una cacharrería que habían cogido de sonidos, que había cogido Alan de sonidos de trabajo con el grupo. Los trabajó de una manera bastante experimental y se los enseñó a Daniel, y Daniel pues encantado. Daniel siempre está abierto a publicar cosas de Depeche, ¿no? Y dijo, venga, vamos a hacerlo, vamos a publicarlo, y lo publicaron, y bueno, pues ese es un dato curioso. No lo vamos a nombrar demasiado porque ya tendrá su espacio en otro programa. Acabas de decir una mentira, además. Como que Daniel siempre está abierto a publicar cosas de Depeche. ¿Y Toast Hawaii? ¿Qué pasa? Sí. Ahí no le vi muy abierto a publicar. Bueno, pero sí un poquito, ¿no? Yo creo que si Fletcher se hubiera hecho mejor los cafés, o le hubiera dado alguna cerveza, yo creo que se lo hubiera publicado, ¿no? ¿Saldrá alguna vez ese disco? Eso es lo que nos gustaría muchísimo que ocurriera, que alguna vez encontrara esas cintas. No sé, o al menos que se filtraran, ¿no?, por ahí. A mí me parece que ya que es un poco leyenda urbana, ¿eh? Sí, que no existe. No existe. ¿Te imaginas qué bueno sería que Fletcher se lo hubiera inventado? Sería muy grande eso. Para mí ganaría mucho como personaje Fletcher si fuera mentira y hubiera introducido esto en la biografía del grupo. No sé qué decirte. Bueno, el caso es que ¿cómo influye ese trabajo de Recoil en Depeche? Pues lo principal es que Alan tiene un estudio en su casa. Y eso es importante, ¿no? Porque, pues se va con Martin, Martin va a su casa y se ponen a trabajar las canciones, y eso hace que vayan con las cosas muy, muy, muy preparadas. Como dice Javi antes, es que iban al estudio y ya ves lo que iban a decir los demás. Si es que ahora mismo el motor del grupo es Martin y Alan, son los que determinan el sonido y todo. Y Alan y Martin a veces tienen diferencias, y yo creo que las ideas de Alan van siempre en la buena dirección. Es el que sabe darle a Martin en la dirección adecuada en las canciones, porque, por ejemplo, Martín haciendo canciones, poniendo sonidos y música, pues es un poco más tecnopopero. Y Alan le da ese carácter experimental y oscuro que también le van, ¿no? Y es lo que conforma la grandeza de Depeche Mode, esa radicalidad de lo pop y ese lado oscuro experimental. Que, bueno, por ejemplo, en canciones como To Have and To Hold está fantásticamente bien expresado, porque cuando pongamos las canciones vamos a poner la versión que quería incluir Martin y la versión que quería incluir Alan. La de Alan es la que está en el disco, que es la buena, y la de Martin pues es una canción como muy más tecnopopera, que también está bien, pero es que el concepto es totalmente diferente. Es increíble cómo, siendo la misma canción, un productor puede hacer que exprese una cosa totalmente diferente, ¿no? Y es lo que consigue Alan. Una maravilla el trabajo de Alan en este disco. Lo defiendo completamente. ¿Cuál es tu opinión, Javi, sobre Alan, la aportación de Alan al grupo y de y del primer disco de Ricoel? Estaba pensando que quizá Music for the Masses fue el disco en el que se afianzó como productor Alan. Estamos hablando de una época en la que Martin Gore no le interesaba demasiado todo ese aspecto. Él componía canciones y según lo que hiciera Alan en el estudio, después de muchas horas, fruncía el ceño o no. Pero prefería dejarle hacer. Bueno, luego estaba Fletcher, que sin hacer nada, pues se quejaba de lo que hacía el compañero. Ahí creo que es el principio del fin de Alan Wilder en The Pets. Todos los rifirrafes que tuvieron Fletcher y él. Y creo que tiene mucha razón Alberto. Es que sin el trabajo de Alan Wilder, horas y horas en el estudio, los discos de Depeche Mode en esa época no serían ni la mitad de buenos de lo que son. Es el trabajador, realmente, el currante, sí. El tío que se suda los trabajos de Depeche, ¿eh? Y esto... esto lo ves en todo el material videográfico que hay, como lo notas, ¿no? Este tío trabaja muchísimo, ¿no? Y también en sus entrevistas, que sin ponerse en la actitud de estos tíos no curran, yo me lo hago todo, solamente por la cantidad de información técnica que aporta Wilder, te das cuenta de que es él quien es el obrero del grupo. Es un genio. Y debió sufrir tanto. Sí. Ver que estos borrachos punks de Basildon, de Bass, pasaban un poco de todo y se iban y no sé qué, y ahora aquí no sé cuántos, y él como un artista convencido, dándose contra el muro una y otra vez y dejando, siempre claudicando un poco más y un poco más, y viendo lo que se podía llegar a conseguir y no se conseguía, y trabajando, dándolo todo hasta la extenuación, como lo dio en los años de Depeche. De hecho, ¿por qué no ha hecho nada Alan Wilder, que es un genio? ¿Por qué no ha seguido produciendo? Porque no está produciendo miles de discos. Es que debió, para él ha debido ser muy, muy fuerte, ¿no? Todo el proceso este, ¿no? Lo que debió pasar este hombre ahí, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Tuvo que ser muy duro. Y él lo expresa, ¿no? En entrevistas. No, fíjate, que expresa un poquito, pues seguro que de ese 10% que expresa hay más... millones de cosas más que no dice. Yo no creo que se muerda la lengua, ¿eh? Sí. En su web tienes preguntas y respuestas para aburrir y suelta, vamos, todo tal cual ocurrió, parece. Pero bueno, que todo su trabajo, o sea, la base es que las canciones eran muy buenas. Yo no sé si os acordáis de la remezcla que hizo para In Chains, para los remixes, esta última tanda. Que cuando lo escuchamos todo dijimos, ah, por fin va a meter mano a una canción nueva de Depeche, y el resultado fue bastante decepcionante porque el material original ya no estaba a la altura. Entonces en Music for the Masses, en Black Celebration, en Violator, se da esa sinergia entre canciones fantásticas y un trabajo de producción admirable, vamos. Sí, porque si Alan Wilder, yo que sé, pues produjera a Edurne, pues a lo mejor sería... Seguiría siendo una puta mierda, ¿no? O le daría ese toque distintivo que haría que Edurne nos gustara a todas. Hombre, habría... pero es que sin duda habría ganado Eurovisión, ¿no? Edurne producida por Wilder. El caso es que hay unos cuantos singles, ¿no? A los que podríamos ir atacando como hacemos... Sí, hemos puesto Pimp y no hemos hablado nada de ello. Hablemos de Pimp, que bueno, es una de mis canciones favoritas de Depeche. Cada vez que la ponemos nos da ganas de invadir Polonia, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, ¿no? Es que es muy Wagner. Sí. Bueno, tiene una inspiración, entre comillas, nazi. Al fin y ahora, ¿no? Tanto comunismo, ya, tanta historia por el totalitarismo, etcétera. Y nos sale la vena Laibach al final, a Martin, al final, ¿no? Con lo germánico que es. Nunca lo habían tocado. Y es algo muy, muy inglés, incluso muy durante el punk. Pues, cantidad de grupos han tocado el tema del nazismo. Y bueno, pues de una manera un poco extraña, ¿no? Porque PIMF es una de las organizaciones creadas por los nazis en Alemania para una especie de academia de niños entre 6 y 10 años de edad. También tenían un fanzine que se llamaba PIMF, en el que estaba dedicado pues a los niños pues de las juventudes hitlerianas, y eran pues historias, ¿no? De honor y de heroicidades varias, ¿no? O sea, pues sí, una exaltación así, pues muy wagneriana, ¿no? Que le da un toque perverso al disco. Ahí hay una conexión con el primer single de Joy Division, ¿no? O de Warsaw, An Ideal of Living. No sé, ¿no? Que dices Pimp y parece que hubiera tenido como portada bonita la de ese single. De hecho, cuando dicen EO, no dicen Cold Beer, Cold Beer, que la gente cree mucho que... ¿Cold Beer? Sí, hay en fiestas que se canta Cold Beer, no. Cold Beer. Que mola bastante, ¿no? El rollo. Es una canción que antecede un poco las características de música clásica que tiene el disco, ¿no? Que le dan un toque así como de clasicismo. De hecho, el nombre viene de un disco de música clásica que estaba buscando Martin, que pues le gusta mucho la música clásica, que se llamaba Music for the Millions. Y le hizo gracia el nombre. Jojo, música para millones, cuando esto no lo escucha nadie, ¿no? Vamos a llamar a nuestro disco Música para las masas cuando realmente no lo escucha tanta gente, ¿no? Era un toque irónico el que quería dar, pero al fin, pero se transformó en una especie de profecía, ¿no? Porque se cumplió. De hecho, hay mucha gente que cree que lo llaman Música para las masas porque es el típico disco de vamos a conquistar los charts, ¿no? Y tal, y no es así del todo. Pero bueno, que tiene ese rollo clásico es indudable. Luego canciones como Little 15, Las caras B, con Staharna, con Ian Orange en Strange Love un poquito, con esa versión de Alan Wilder tocando la sonata, ¿no? de Beethoven, en fin, que tiene un rollo como neoclásico el disco, ¿no? Y nos pone la piel de gallina cuando vemos en el 101 escuchar Pimp antes de que el grupo salga. Esta canción está unida a esa sensación estremecedora, ¿no? De la espera de que algo grande está por suceder, ¿no? Sí, sí. Y en vez de salir Hitler, sale Dave Gahan. Qué bueno. Bueno, hay mucha diferencia. Realizando ese baile para enardecer a las masas, ya lo decíamos antes, o comunistas, o fascistas, o de pecheros. Y es un poco esa búsqueda de enardecerse, de volverse loca completamente escuchando los discos de Depeche Mode. Y con esta canción es que te entran ganas de eso, ¿no? De volverte, de que algo va a pasar muy grande. Y lo que pasa es Depeche Mode. Una sensación potenciada por el vídeo que les hizo Anton Corbijn para la recopilación Strings 2. Qué grande, ¿eh? Que salen los cuatro miembros golpeando con los puños una especie de instalación. Creo además... El disco en el que se instala la imaginería de Depeche Mode clásica, de blanco y negro, gafas de sol, los vídeos con un punto surrealista. Anton Corbijn, vamos. Sí. Creo que eso le da una nueva dimensión a la banda y contribuye a su éxito. Es que Anton Corbijn funciona casi de pleno ya aquí, ¿no? Como un director de arte, un director artístico de la banda, salvo en la portada, ¿no? Sí, que está todavía Martin Atkins, que viene de trabajar. No realizó nunca la foto, ¿no? En esta ocasión sí, ¿no? Es un trabajo extraordinario en solitario de Martin Atkins, porque todos los singles y el interior, todo está confabulado en la misma dirección, y eso es maravilloso, ¿eh? Sí, es maravilloso que hubieran despedido de una vez a Brian Griffin. Eso es lo maravilloso de esta decisión, porque claro, supongo que Atkins podía hacer muchas cosas con el diseño, pero mientras tuviera que contar con esas fotos inexplicables, pues no se podía sacar mucho más. Pero sí, aquí sí hay un concepto, ¿no? Una coherencia muy, muy interesante. Bueno, vamos a ir directos a Strangelove, pero bueno, vamos a finiquitar un poco el año 86 y decir dónde está Depeche Mode, ¿os parece? Vamos a hablar que los comienzos en 1987 fueron bastante relajados. Se dieron un tiempo para descansar, ¿no? De estos 3-4 meses, no como ahora que se tiran años sabáticos, ¿no? Y entonces, bueno, pues Martin cambió su decadente estilo de vida en Berlín y su noviazgo con Cristina Friedrichs, su novia berlinesa, y lo cambió, pues como he dicho antes, para vivir con Andy Fletcher, que vivía también con su novia Green Mullen. Y mientras, pues Dave y yo también tienen su primer hijo, que Jack, al que vemos en 101. El bebé que sale, pues es su hijo Jack Cahan. Alan Wilder se mudó a Hampstead con su familia, se casó con Jerry Young, que tenía ya un hijo llamado Jason. Y allí pues se construyó, como he dicho antes, un pequeño estudio con algunos mini MOOC y emulators y unos cuantos jueguitos más para que quisiera trabajar. Ahí nació su primer disco de Recoil, 1+2, y allí se fue Martin a trabajar, ¿no?, antes de que se pusieran juntos a preparar el disco. Daniel Miller ni apareció en este proceso, ¿no? Se dio un paso al lado, ¿no?, como hemos dicho antes. Y Gareth Jones, pues igual, ¿no? Empezó a trabajar con otros grupos y, bueno, imaginaros, ¿no?, con The Wild, Nietzscherev, con Holger Hiller, un ex-Can, en fin, realizando discos súper interesantes y teniendo una carrera, bueno, impresionante. Entonces, bueno, pues ellos, como siempre, pues de Depeche Mode quería tener un sonido diferente en cada disco, y para eso pues llamaron a Dave Bascon, que, como he dicho antes, pues había trabajado con muchos grupos teniendo gran éxito, ¿no? Entonces, pues bueno, el productor Dave Bascon pues pulió mucho el sonido, pero como dijo en una entrevista a la New Musical Express, pues realmente ha sido el más autoproducido de la carrera de Depeche. Entonces, pues después de los prolegómenos y de tener ya las demos preparadas y tener el productor, pues se fueron a Conk Studios, que son los estudios del grupo británico The King. Entonces este disco está grabado entre Conk Studios, donde grabaron el single de Strangelove y alguna más, y luego se fueron a París, en el estudio de París, Guillaume Tell, donde, bueno, pues imaginaos, a ellos siempre les gusta cambiar de ciudad, imagina para pasárselo bien, ¿no? O sea, por la noche, etcétera. Tuvieron algún problemilla, pues se enteraron los fans y les esperaban todos los días en el hotel. Decía Dave Gahan en una entrevista que había un friki que le esperaba todos los días y que se le acercaba y que él tenía miedo, ¿no?, de que le atacara, porque es que por lo visto tiene una pinta espantosa. Por cierto, que el video de Strangelove está grabado en la misma calle de Guillaume Tell. Lo que hay cuando salen con el perro y tal. Con la novia de Anton Corbijn. Con la novia de Anton Corbijn, Nassim o algo así, que es la chica, ¿no? En fin, que luego, después de grabarlo, se fueron al Puck Studios en Dinamarca, que en el campo, ¿no?, donde tuvieron varias aventuras. Comenta Fletcher que estuvo a punto de cogerles un toro paseando por allí, que fue detrás de ellos. Bueno, chorradas, ¿no? El caso es que, bueno, nos conocemos ya de la A a la Z la forma de grabar que tiene Depeche, de los sonidos, cómo los modulan, cómo los transforman. Quizás podemos ir hablando canción por canción, hablando de esto. Y bueno, el proceso y el trabajo y la forma de realizar las cosas es igual, aparte de que esta vez, pues en el libro de Stripped de Jonathan Miller, pues tampoco se habla de todos los cachivaches que tenían, pero vamos, como siempre, los emulators, el Synthwave este PP2, y luego los MIDI, etcétera, ¿no? Y bueno, pues como siempre, sampleándolo todo, sonidos, etcétera, transformándolos y grabándolos y haciendo una mezcla pues cada vez más compleja, ¿no? En este sentido, pues el disco es intachable. Han alcanzado ya una maestría en que les sale ya todo pues perfecto, ¿no? No es como, yo que sé, como en Soundgrid Reward, que tenían más dificultades. En este caso, pues les sale todo bastante rodado. Sí, son temas muy, muy, muy, muy complejos y muy estudiados, pero bueno, ya como tienen más maestría, lo ejecutan sin ningún problema. Entonces, bueno, pues vamos con el primer single, Strangelove, editado el 13 de abril de 1987. Es el single número 18. Fíjate, ya son unos señores, ¿eh? Ya es un single, pues bueno, que grabaron en el Conk Studios, ahí en ese estudio del grupo de Kings, y realizaron una primera versión que no es la que está en el disco. Entonces, bueno, nosotros luego posteriormente pondremos las dos. Ponemos un trocito de la primera y luego un poco de la segunda. El single llegó al número 17, que es lo típico que pasa en todos los singles de Depeche durante estos años, ¿no? Que la primera semana sale fuerte, todos los fans van a comprarlo en masa, llega hasta el 17 y luego se diluye hasta acabar desapareciendo de las listas a la tercera semana más o menos. Que no está mal, pero bueno, no es el éxito que tenían con otros singles, sobre todo en su época más pop, ¿no? Que fue la primera. Pero es que también se da un proceso de que Depeche Mode pasa de ser un grupo de singles a un grupo de discos, ¿no? Entonces, la grandeza de esta etapa tenemos que verla en el conjunto de su disco, yo creo, ¿no? Pero bueno, los singles están ahí, ¿no? El caso es que, fíjate, llegó al número 17, que fue el mismo puesto que llegó a Question of Time. O sea, que parece que están como ahí un poquito atascadillos en que ni empeoran ni mejoran, ¿no? Entonces, bueno, pues la canción pues tiene la típica tonadilla rítmica, el teclado este tan característico. Es una canción que es mucho más grave, que va por los sonidos de Alan Wilder, más graves, utilizando los aspectos más graves del teclado. Y bueno, parece un poquito retrotrae a la etapa de Construction Time Again, que es una canción que podía estar metida en ese disco, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Bueno, sí, podemos hacer Depeche Ficción y sí, ¿no? Sí, sí tiene que ver. Salvo por la letra, quizás. Sí. Ese tipo de letras no encajan. Mm. Deseo, pecado, masoquismo, o es amor extraño nada más. Sí, todo siempre con el punto críptico este de las letras de todo el disco, con los juegos de sentidos como en Sacred y bueno, con muchas referencias fálicas y Strange Love también va en ese sentido. Cambia mucho, ¿no, Martin? A la forma de escribir en este disco, ¿verdad? Ya no se me ocurre que diga cosas que las entiendes. Ahora tiene muchos sentidos, cada vez más abiertos. Ya A Question of Time iba por esa línea y otras canciones de Black Celebration, pero había otras que, yo qué sé, como la de Lady D, como New Dress, por ejemplo, en la que está muy claro lo que quiere decir. Ya no hay más ese tipo de canciones, ¿eh? Sí, su vida en Berlín, sus experiencias en Berlín son las que marcan, ¿no?, la simbología y las metáforas, las historias que se esconden detrás de este disco. Como Martin es una persona muy reservada, tampoco sabemos mucho qué pasa en su vida, pero bueno, podemos imaginar, sabiendo cómo era el Berlín de esos años y sabiendo también que fue a vivir la ciudad y la noche berlinesa a saco, pues bueno, y también teniendo en cuenta lo perverso que es él, podemos imaginar que puso su propia vida, sus sentimientos y tal en una encrucijada, y además sabiendo que luego deja a la chica y se va de Alemania, bueno, podemos más o menos, ¿no?, imaginar lo que hay detrás. Yo creo que, de todas maneras, parece una canción sadomaso, pero en realidad es una canción que habla un poco de las relaciones, ¿no?, de pareja, más que de que sea una master and servant, ¿no? Habla de cómo son las relaciones, que en el fondo toda relación, aunque no te vistas de cuero ni te des latigazos, son un poco sadomasoquistas. Sí, cuando insiste en el pain, al final de la canción creo que está muy claro. Amor extraño, extraños altibajos, amor extraño, así funciona mi amor. Amor extraño, ¿me lo das? ¿Aceptarás el dolor que te voy a dar una y otra vez? ¿Y me lo devolverás? Bueno. Claro, es lo que a él le gusta, ¿no? Es como el sufrimiento como metáfora de otro tipo de, como decir, de sentimiento límite, ¿no? Interior, de confrontación con uno mismo. O sea, desde la metáfora de la relación con el otro, en verdad es la confrontación con uno mismo, que es la historia eterna de las canciones de Martin Gore. Como de hasta dónde puedo llegar yo con mi dolor, dependiendo de hasta dónde te voy a dejar llegar a ti en tu relación conmigo. Esto viene a ser, ¿no? Strange Love y otras canciones. Y luego musicalmente creo que de las canciones más orientadas a la pista de baile que hayan sacado. Uh-huh. Tuvieron algún experimento, rollo más Transurban, entonces pues, esta canción es claramente para pistas de baile. Uh-huh. Con una vocación comercial que nunca han ocultado, diga lo que diga. Uh-huh. Pero no es súper fuerte estar en una pista de baile bailando una letra como esta. Estar ahí bailando Pain, ¿no? Como me harás doler. Y tú ahí bailando como loca. ¡Buah! Y en cambio, fíjate lo que está diciendo el tío, ¿no? Qué bestia. Supongo que por eso es tan heavy, ¿no? Porque no estás bailando tonterías. Estás bailando una cosa que te afecta, que te atraviesa. Pues sí, bueno, Strange Love está claro que puede entrar además en un top de mejores canciones de Depeche, ¿no? Y aún así, no sé si a ellos les hace mucha gracia. No la han tocado mucho en las giras posteriores. La tocaron, que yo recuerde, en el World Violation Tour, ¿cayó? En los singles, claro. Sí, creo que sí la tocaron, sí, en el Violator. Y luego recientemente, ¿no? La han tocado en al alguna gira. ¿En Playing the Angel o en Sounds of the al Universe? Al principio de la gira Sounds of the Universe, creo. Luego sí, se la cargaron. Luego se la cargaron. Sí, no les gusta mucho, ¿no? Y bueno, pues el vídeo, que ya hemos hablado un poco de él, que es maravilloso. Aunque bueno, está grabado por Anthony Corbin, que le da pues esa eficiencia del rock and roll, le da esas características tan personales que les hace crecer como grupo la imagen, ¿no? Les hace parecer más seria. Este vídeo que está grabado en la Avenue de la Belle Gabrielle de París, donde estaba el estudio, y con muchas modelos, una de ellas la mujer de Anton Corbin, y las modelos Rebecca Thornton y Nassim Khalifa. Entonces, que es la mujer. Podemos decir que empieza una utilización algo sexista de la mujer en los vídeos, ¿no? Que es una cosa de Dave, ¿no? Muy de Dave, sí. Muy de Dave, ¿no? Que sí, hemos tragado con ello de una manera complaciente, ¿no? Y muy a gusto porque encaja dentro de la imaginería de Depeche, pero vamos, y lo siguen usando así, como hemos visto también en las proyecciones de las últimas giras también, ¿no? Aquí y en Violator, pues sí, el rollo este de modelo de chicas ideales, no sé, ¿a ti qué te hace sentir, Javi, ese tipo de imaginería? Es curioso porque choca mucho con las letras de Martin Gore, que sobre todo en este disco empiezan a cuestionar los roles de género y no pegan demasiado. Luego que sí, en las últimas giras algunas proyecciones eran para decirles, por favor. No sé si es concesión a la galería, si ellos simplemente lo dejan en manos de Anton Corbin y se desentienden. Yo no me siento muy cómodo. A mí me pasa igual. En los 90 no lo veía extraño. Muchas otras cosas que aceptas y bueno, ya está, queda bonito y eso, ¿no? Pero claro, visto desde ahora y también de comprender mejor la historia de Depeche, yo tiendo a pensar que es una concesión más que a Corbin o a la galería o a lo comercial, como quien planta una rubia encima de un coche para venderlo, pues creo que es a Dave. A mí me da esta sensación, igual es falsa, ¿eh? Igual también me equivoco en eso, pero que bueno, que es parte de la estética que le gusta y que si Martin impone una, pues Gahan impone esta otra, ¿no? Como de las tías canónicas, de belleza canónica, modelos y delgadas y que tienen algo ahí carnal y sensual, pues le gustan y lo introduce dentro de la imagen del grupo. Sí, pero es una pena porque yo creo que Depeche podrían haberse retorcido mucho más ¿no? Podrían haberse, no sé, haber tocado una simbología más compleja de lo que lo hicieron, porque están preparados para ello, es lo que hay, es la materia prima de sus canciones. Pero claro, por otro lado, si quieres que te pongan en la MTV, si quieres salir en la tele, si quieres que un público grande compre tus discos, pues también tienes que ir a referentes más comunes y generales. Y quizá para distanciarse de la imagen de grupo gay que tenía en la época, con la que no se sentían nada cómodos. A lo mejor puede ir por ahí. Uh-huh. Es verdad, buen visto. Ni eso siquiera... también, ¿no? Una heterosexualidad ahí normativa muy, muy exacerbada, ¿no? Sí, muy sacada a punta para posicionarse dentro de lo contrario a Erasure, por ejemplo, ¿no? No sé. Sí, bueno, nosotros somos un grupo de tíos que le gustan las tías buenas, y a todos los que sean como nosotros, pues se van a sentir cómodos ahí. Y que no han abandonado nunca. No, nunca. A partir de este vídeo, este rollo macho men, además que ellos, viendo de Pets, lo toleramos. No nos parece porque son de Pets, porque Martin no nos parece nada sospechoso de ser el típico heavy machote, etcétera, pero a lo mejor en otro grupo diríamos, pero bueno, estos de qué van, ¿no? Totalmente, ¿eh? Sí. Yo se lo habría censurado, los habría abandonado hace mucho tiempo, pero claro, son de Pets. Podemos comentar también, ya que estamos con el vídeo, que se realizó otro porque, bueno, hubo una segunda tirada de este single en Estados Unidos porque pensaron en Sire que no se había dado la suficientemente fuerza al primer single y se editó otra vez. El Strange Love 88, que en la cara B tenía Nothing. Entonces, bueno, pues un poco para darle mayor fuerza a la presencia de Depeche Mode en Estados Unidos, que estaba creciendo tanto, ¿no? Y pensaron que era un buen momento para hacerlo. Es que había pasado un poco desapercibida, ¿no? Allí en Estados Unidos. Y como el disco tuvo mucho éxito, pues lo volvieron a sacar el 23 de agosto de 1988. Con la versión ya del disco, ¿no? Que es una versión que se puede comprar con su maxi y todo. Y que tiene otro vídeo que está grabado por Martin Atkins también. Es uno en el que salen... están vestidos de blanco y salen entre unas columnas. Es un poco más peor vídeo, sale, pero es bonito también, ¿no? Pues sale Dave muy guapo de blanco dando vueltas sobre unas iconografías del disco, ¿no? Y es curioso, ¿no? También es bonito de ver, y además es en color, ¿no? Y lleva a Martin Gore un sombrero de los que portaban en aquella época, ¿no? Así, de estos negros. Así que, bueno, como de veneciano, que está bastante, bastante curioso. Bueno, pues podemos escuchar la canción ya, la ponemos, y disfrutamos de los latigazos y amoríos de Martín. Venga, y voy a por hielo. I'll make it hot, smile.

I'll say it again. Pain. Nada, ¿no? Pues un poco cambian elementos de aquí a allá, de la que es el single a la que es el disco. Digamos que la versión del disco es la versión de Daniel Miller. No están los créditos Daniel Miller, por cierto. Es como que ando por aquí y bueno, hago estos cambios y tal, y ya, pero no pasa nada, pues todo queda en casa. Bueno, pues vamos con la cara B. Agent Orange, el agente naranja, que así se llamaba a estos elementos químicos de Monsanto, esa querida empresa por todos, para destruir a los Vietcong en el Vietnam. Hay que tener en cuenta que el Vietcong se escondía en la selva y era imposible encontrar allí a nadie. Entonces los americanos tuvieron, ese pueblo que lucha por la libertad y por la paz, tuvieron la idea de cargarse la selva directamente. Pues bueno, pues si no podemos encontrar, nos cargamos la selva y ya está. Y echaron este Agent Orange, que es un desde estos aviones B-52, que lo, bueno, pues convirtieron en naranja casi todo el Vietnam, toda la selva de Vietnam. Y es un polvo que se incrusta en la tierra y no crece nada. Pero dijeron en la época que no mataba a los alimentos, que tú los podías comer y no pasaba nada. De hecho, hay vídeos que salen los propios americanos, soldados, enseñándole a la gente que se lo podían tomar y que no pasaba nada. Claro, al cabo de los años, todos con cáncer. Y vietnamitas, millones murieron. Y algunos americanos que comieron alimentos también. Es uno de los grandes escándalos mundiales de la guerra a todos los niveles, y es uno de los, bueno, pues es una matanza la que se realizó allí, y una de las más apagadas, como pasa siempre cuando pasa por parte de los, entre comillas, los buenos. Es que estoy un poco encendido porque ayer vi American Sniper y no he visto una cosa más fascista en mi vida. Es increíble, pero bueno, esto no tiene nada que ver. Supongo que Martin estaría también un poco enfadado, pero realizó este tema, que es así un tema pues bueno, muy muy electrónico, en la línea de un poco las canciones que hacían antes, pues instrumentales, ¿no? Un poco más tranquila, no más orientada al baile, sino a la reflexión y a la tranquilidad. No sé, ¿qué pretendía Martin? ¿Qué pensáis? A mí no me dice gran cosa, es un preludio de los interludios que usan a partir del Violator, que son la mayoría bastante intrascendentes, musicalmente planillos, y bueno, creo que no interesará a nadie que no sea fan de Depeche Mode. No sé qué pensáis, igual soy muy duro, pero... Hombre, sí, un poco duro. A mí este tipo de temas me molan, quedan... No son canciones igual, ¿no? Canciones en el sentido de Depeche Modeano, pero les enlazan con la escena de música electrónica. Y consiguen que no estén totalmente anclados en una escena pop o rock, tal, ¿no? Entonces yo creo que les reafirman por dos cosas, ¿no? Primero, por meter un mensaje político en el título, y luego... por esto que acabo de decir, ¿no? De que son capaces de hacer temas que no sean a ver, ¿cómo se diría? Charteables, ¿no? Que no sean propios o capaces de meterse en las listas de éxitos, ¿no? Sino que, porque bueno, eso, que ellos tienen tienen lazos importantes con las escenas de la música techno y les reafirma para mantenerlas, ¿no? Y para que además luego sirvan también para crear remezclas de underground, ¿no? Remezclas de white labels, que bueno, que sus amigos DJs, sobre todo en Detroit, pues puedan rehacerlas o usarlas o coger cachitos y remezclar por ahí otras cosas, ¿no? A mí me parece que refuerzan una faceta de Depeche que bueno, que ahora posteriormente hemos visto también que la han tenido que sacar del grupo Martin Gore para poder seguir andando en ella, porque hoy por hoy, en el hoy de actual de 2015, no en el hoy de 1987, apenas caben, ¿no? En el Depeche Mode actual, que es más, yo que sé, un monstruo pop rock que un grupo donde cabe la experimentación. En el Data Machine no hay interludios, ¿verdad? Creo que se los han quitado en este último disco. Yo creo que no los hay. ¿No? No sé. No lo tengo muy presente ahora el disco. No sé, para mí tienen un gran valor. Me gustan las... Bueno, me estaba acordando... Sí. No, que, ¿te acuerdas cuando hablábamos de que las canciones de Alan Wilder que salían después de estar una tarde viendo un documental en televisión y de repente que tenía una inquietud y hacía... el planeta se está muriendo, tal, ¿no? Igual sí. Martin tuvo también un momento así viendo un documental que en este caso no podía ser uno de Oliver Stone, pero uno... Bueno, ya hablaremos. Esta canción, esta Yarna, esta Jarna, o como se diga, ¿no? Que es una cara B de la Little 15, Pimp, ¿no? Van un poco en la dirección que forma parte, a lo mejor, del último disco de Martin Gore, MG, ¿no? Que son todo así tonadas electrónicas, basadas en películas, son ideas así. Tú lo has entrevistado hace poco, por así cierto, es. Sí. Cuéntanos. Claro. Cuéntanos cómo fue la entrevista a Martin. Recientemente solo por el disco, ¿no? MG. Pues ya te hubiera gustado a ti preguntarle por Music for the Masses. Bueno, de hecho, me prohibieron hacer preguntas sobre Depeche Mode. Bueno, prohibir entre comillas. Me dijeron, este es un disco de Martin Gore, tampoco me lo saltará a torera, claro. Bien. A ver, me hubiera puesto más nervioso si fuera un disco de Depeche Mode. Y aún así, pues... impone bastante, con la pega de que Martin Gore pues no es hombre de muchas palabras, ya lo sabéis, te va a decir lo justo para responder amablemente pero sin salirse de su guión. Él tiene 5 o 6 ideas de fuerza sobre cada disco, te la suelta casi independientemente de lo que le preguntes, y bueno, y aún así, bueno, pues muy amable, muy, pero creo que es mucho mejor entrevistado a David Gahan, que tiene más boca chancla y y te suelta a veces aspectos de la dinámica interna de este grupo que es bastante críptico, la verdad. Y a Martin Gore no le vas a sacar nunca nada. ¿Qué te dijo que tuviera que ver con Depeche? ¿Alguna cosilla o algún, yo qué sé, cualquier detalle? Pues le pregunté sobre los instrumentales, precisamente. Le dije si eran un aspecto infravalorado de la banda. No le dio mucha importancia, así que me sacó sus 3 favoritas y de memoria, Menfisto, creo que Sibylline y Painkiller, de Yultra. Cara de Yultra, ¿no? Del Barrio Lofagán. De Barrio Lofagán, eso es. Oye, pues eso ya es una información súper valiosa. O sea, un top 3 de instrumentales de Martin Gore de Depeche, muy bueno. Sí, luego me habló de películas distópicas y tal, Ah, qué guay. Su favorita de Blade Runner, que bueno, creo que tampoco... ¿El tema lo sacaste tú? ¿Lo de las pelis distópicas? Yo. Sí, sí. ¿Te cuento de qué? ¿Por qué se lo sacaste? Bueno, el single este que sacó para el disco, El Himno para Europa, que es bastante irónico en el fondo. Y como todo el disco pretende ser una banda sonora, pues ya él hace el tema de las distopías cinematográficas. Y nada, el tío me habló de Blade Runner. Que le hubiera encantado comprar la banda sonora, pero claro, que hizo tan buen trabajo Vangelis que para qué. Y le pregunté del futuro de Depeche Mode, dijo que bueno, que está un poco parado, que es lo siguiente que va a hacer, pero que no hay planes. Que él se pondrá a componer canciones dentro de poco y es lo más que le puede sacar. Luego me habló un poco también del legado de Depeche Mode, pero bueno, es una cosa que ya he dicho muchas veces, lo de que en una época en que la electrónica era casi anatema, pues ellos siguieron al pie del cañón, un poco siguiendo su senda propia, que con el tiempo se les ha reconocido, pero que en aquellos momentos la etapa pre-Music for the Masses es que fue bastante duro para ellos. Y luego pues el resto de preguntas del disco, que no sé qué os parece, pero Pues estoy aprendiendo a entrar en el disco, ¿eh? Y cada vez me está gustando más. Es cierto que no le he dedicado mucho tiempo porque todavía no lo tengo en vinilo y hasta que no lo tenga en disco real no voy a sumergirme del todo, ¿no? Entonces, lo poco que lo he escuchado, me gusta cada escucha más. Sí. Creo que es de hecho un disco para escucharlo muchísimas veces. lo que pasa es que es Martin Gore, ¿no? Y esperas, jo, Martin, ¿por qué no te cascas un disco como las canciones que pones en tus discos de Depeche? Una colección de baladas Torch y tal, que nos encantarían a todos. Y eso precisamente no lo ha hecho nunca, ni siquiera con sus discos en solitario, los Counterfeit. Son versiones y son tratadas de una manera muy distinta a las que hacen Depeche, ¿no? Pero bueno. Pero están bien. Pero esto, yo comprendo a la gente que se siente un poco frustrada por eso, ¿no? Pero si te quitas eso de la cabeza, de que es Martin Gore y que es un disco de electrónica e instrumental, pues es un pedazo de disco. Claro que sí. Mira, yo la gente que esperaba un Counterfeit 3 o un disco de baladones de Martin Gore, pues me parecen completamente meando fuera del tiesto, porque eso no hay ninguna proyección que te hubiera llevado Ya, Elena, hasta ahí. pero todos, muchos, incluso una parte de ti espera eso, Bueno, sí, ya, pero ¿sabes? bueno, La esto es parte de como ti en que un. mea fuera del tiesto. Pero eso sería, vamos, seguir haciendo Depeche ficción, porque lo que hay que escuchar realmente para entender por qué Martin hace este disco son sus sesiones como DJ. O sea, hay muchas por ahí circulando, te coges una, y bueno, son sesiones sobre todo de minimal techno, y está claro que ahí pone lo que le sale del rizo, así que es normal, ¿sabes? Y además, después de haber escuchado también el disco de Martin con Vince Clarke, eso, está claro que este es el disco que tenía que hacer, ¿no? Bueno, escuchamos Agent Orange, porque si con Agent Orange nos tiramos hablando una hora, Es ¿qué no verdad. será de Never Let Me Down Again que viene después? Bueno, es que teníamos que dar las exclusivas de Javi y de su relación con Martin Gore. Pero vamos, escuchemos. Thank you. Bueno. Llegamos a uno de los momentos pues álgidos de la banda, ¿no? Vamos al siguiente single, Never Let Me Down. Aquí, 24 de agosto de 1987. En pleno verano, con el calor, nos viene este tema, que bueno, viene cocido al máximo. Viene... ¿Qué es esto, no? Es que son unos Depeche totalmente diferentes. Es otro concepto de canción pop. No es Kraftwerk, no, esto no se había hecho nunca. Y para mí es una canción extrañísima. Extrañísima, poniéndome en esa época, ¿no? Ahora, pues es un himno, ¿no? Lo dice Andy Fletcher. No fue un gran éxito. Supongo que porque fue incomprendida en su época, porque es que va mucho más allá de lo que creo que estaba preparada la gente en aquel entonces. Pero se ha convertido en un tema legendario, dicho por el propio Andy Fletcher. O sea, era un tema legendario ya desde que se hizo, en todo. Es un tema importantísimo en la historia de Depeche porque es que les hace crecer. Hacen un pop experimental, bizarro, que queda bien, inmediato y está hecho con elementos que nunca se habían tratado, combinados de formas que nunca se había hecho, con sonidos rarísimos. Una obra maestra. Amén. De acuerdo. Es una canción extrañísima, pero a la vez es hipnótica, repetitiva. Tiene un punto que yo nunca he sabido explicar esa canción. Creo que estaría en mi top 5 de canciones de Depeche, si no en el 3. No se parece a nada que hayan hecho, pero a nada que haya hecho ninguna otra banda tampoco. Y luego esa letra, es que es... Es increíble. Creo que... ¿De qué va la letra, Javi? Juega un poco con la ambigüedad sexual cuando dice I'm taking a ride with my best friend. Una de las traducciones es me lo estoy montando con mi mejor colega. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos antes? Hay gente que habla que es de sexo gay, que ya hemos visto que no. Otra de los efectos de una droga sin especificar. Uh-huh. Un significado muy abierto, potenciado por el surrealista vídeo que hizo Anton Corbijn. We are flying high, ¿no? Que estamos volando alto, que para los ingleses eso es lo que dicen cuando están de drogas. Y es están una canción drogados. Muy amenazante, muy, muy turbia. Es que es un enigma para mí. Creo que es de la canción de la que menos podría hablar, porque es que sigo sin comprenderla. Para empezar, la forma de empezar es un error. Porque este sonido de guitarra tan característico lo metieron ahí por un error. Porque mezclando se coló. Y dijeron, ah, pues queda bien. Y esa guitarra que va subiendo hasta que al final ya explota la canción. Es otro... Juega mucho con... Tú lo has dicho antes. Hipnótico, ¿no? Repetitivo. Este es un disco en el que... igual, ¿no? Que van jugando con la repetición continua como en un mantra que te va subiendo cada vez más, ¿no? Y esta canción parte de ese esquema que también funciona en el disco, acojonante. Con la percusión que está basada en When the Leaves Break de Led Zeppelin. Eso es, sí, sí. Ese riff de... No, es de la batería, ¿no? De la batería. Uh-huh. Y con la guitarra que introducen, pero muy tratada para que... aparezca en segundo plano, esos coros potenciados al final. Es que es un... Creo que es la canción más trabajada del disco en estudio. Uh-huh. Sí, de hecho es muy compleja. Bueno, llevar todo esto al directo fue muy complejo. Según Daniel Miller fue para tirarse de los pelos. Y Strange Love, de hecho, la versión que hicieron en el single pues era tan compleja que tuvo que simplificarla un poco más. Pero vamos, esto es una obra de orfebrería total. Los sonidos, cómo están mezclados, cómo funcionan las capas y bueno. Pues y lo bien que funciona en directo, además. Siendo tan extraña y tan... Es el momento cumbre de los conciertos de Depeche Mode. Aunque ya te sepas la ceremonia, de eso de alzar los brazos para uno y para otro, es que es... ¡Uf! Bueno, la letra, pues muy extraña, ¿no? Pues se supone que alguien está dando una vuelta con su mejor amigo... Y él sabe dónde me lleva donde yo quiero estar. Pues bueno, esto es una historia de cuarto oscuro, total. Volamos alto, miramos cómo pasa el mundo, no quiero bajar nunca, no quiero volver a pisar nunca el suelo. Estoy dando una vuelta con mi mejor amigo, espero que nunca vuelva a decepcionarme, también puede ser una historia de amistad, ¿no? Me promete que estaré completamente a salvo, mientras me recuerde quién lleva los pantalones. Espero que nunca vuelva a decepcionarme. Ya el estribillo que canta Martin, que esta la cantan entre Martin y Dave también, que también funciona en casi todas las canciones, cuando Dave canta unas cosas y luego Martin canta otras. La parte de Martin es: mira, las estrellas están brillando, todo va bien esta noche. Bueno, es increíble, yo no sé, es que poco se puede decir de esta canción, es que es maravillosa. Yo en esta canción apuesto decididamente por la interpretación del acompañamiento, del viaje quizás iniciático en algún tipo de droga, en el que necesitas a un gran amigo a tu lado que no se drogue, digamos, para que tú sepas que todo va bien, que estás en un lugar seguro y al que puedes regresar, ¿no? Que hay un viaje, ¿no? Y un viaje que no puedes hacer solo, ¿no? Que por traición en la iniciación a ciertas drogas, pues siempre haces acompañado. Así que, no sé, yo creo que tiene, la cosa va por ahí, y por eso también es una canción muy especial, porque es muy sincera, ¿no? Tiene tres o cuatro metáforas, pero cuenta unas ideas muy esenciales sobre, bueno, pues cierto tipo de acciones o relaciones, ¿no? Si la interpretamos por este lado, que para mí es, no tiene duda. Y me ha gustado, Javi, cuando has dicho lo del aire amenazante. Y es verdad, esta manera la que tiene Dave de cantar aquí, como de sacando pecho en cada línea, es nueva, ¿no? No forma parte de su manera de cantar y sí de ampliar sus registros. Es que yo antes hablaba de que no estoy muy de acuerdo con cómo está producido el disco, pero es verdad que hay más espacio entre notas, no hay 3 millones de arreglos por cada canción, y yo creo que eso le beneficia a la forma de cantar que tiene Dave. Uh-huh. Antes no, el formato de canción no le dejaba, y en canciones nuevas como Never Let Me Down empieza a soltarse ya y empieza a cantar como, o sea, a dar todo lo que puede. También es muy importante en esta canción la introducción de la guitarra, ¿no? Por primera vez, aunque sea tratadísima, la guitarra tiene un sonido pues muy protagonista en esta canción. En el disco hay otras canciones en las cuales la meten, y aquí está metida muy tímidamente en Music for the Mises y en Never Let Me Down Again, pero cada vez tendrá más protagonismo en el grupo, ¿no? ¿Vosotros sabéis de dónde viene el asunto de mover las manos, los brazos, durante la interpretación en directo? ¿Viene desde ahí? Es decir, ¿antes del concierto de Rose Bowl no se hacía? A Dave se le ocurrió hacer eso en ese momento, y a Dave no sabemos por qué se le ocurrió. Y es que queda genial, porque el vídeo, que va por el campo de trigo con ese BMW Isetta tan, tan característico, el huevo este, con el viejo y tal, y sale el campo y es que parece un campo de trigo, que es como el... Todo parece tener un sentido, pero yo no creo que lo hiciera pensando en eso, al menos de una manera consciente. Simplemente surgió, ¿no?, por la magia del momento. Hay que tener en cuenta que es el éxtasis máximo de Depeche Mode de ese momento, ¿no? Yo siempre me sobrecojo cuando veo en el 101, aunque esto forma parte del siguiente programa, ¿no?, a Dave fundido entre sus rodillas, ¿no?, después de lo que ha pasado, y yo me meto en su cabeza y seguro que está pensando que después de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay más, no? Es que ya no hay más, ¿no? ¿No? ¿De dónde voy a sacar la motivación? Te quedas vacío, ¿no? Y esta canción es capaz de llevarnos alto como una droga, ¿no?, como dice la letra. Bueno, pues es momento para escucharla. Para escucharla, el vídeo de Anton Combi también, pues estupendo. Y poco más que decirse. pues sí, hay una cosa nueva que comentar. Se nos había quedado en el tintero que las remezclas de este maxi son las últimas en las que va a estar involucrado el grupo en el proceso de las mezclas. A partir de ahora se lo van a dar a otros. Por ejemplo, Seth Pettibone en Behind the Wheel será el primero, ¿no? Y ellos pues pasarán, estarán por ahí de juerga o haciendo otras cosas. Lo cual, pues bueno, pues hace cambiar un poco también el concepto de maxi en Depeche, ¿no? Que es importante. Bueno, la cara B. Pleasure Little Treasure. Guau, wow, cómo me gusta esta canción. Vamos, me... ¡Hortera! Sí, pero me encanta, me encanta. Es una de mis favoritas, ¿eh? No sé. Es una tontería, ¿no? No, no sé, es rápida y molona, es súper chula, me encanta. Un toque glam ahí... Sí, es muy... Me encantan esos sonidos... Glam, sí. Mm-hmm. Muy divertida también con el riff de guitarra y tratadísimo electrónicamente, pero yo creo que es una canción bastante chula. El falsete, ¿no? De Martín. Es chula, sí. Pues ayer los falsetes estaban justificados todavía. Y lo dice una Martín coreana, ¿eh? Pero que ahí llegaban y decías, ¡guau, qué falsete tan chulo!, ¿no? Y sí... No sé por qué le pones pegas a esta canción. No, una está muy chula. A mí me gusta también. Uh-huh. Muy bailable. La verdad es que para pinchar funciona bastante bien. Sí. Y en el 101 es maravillosa. Pues sí, sí. Además es una, no sé, uno de estos temitas relacionados con la adolescencia, ¿no? O tipo... No sé, a mí me recuerda pues eso, a Little 15 y estas cosas así como de la primera juventud y yo qué sé. ¿No? ¿Va por ahí o no va por ahí? Sí, lo de cuestionarse todo y encontrar lo que te motiva. La letra es... todo el mundo busca una razón para vivir o algo así, ¿no? Sí, busca a alguien a quien seguir, lo encuentran todo difícil de digerir, todo el mundo busca una razón para vivir, si tú buscas una razón, yo tengo una razón para dar, placer, pequeño tesoro. Mira, siempre pone sus perlitas en Martín, ¿no? Sí, de... Pues nada, si tú buscas una razón, tal, vestidos de maternidad y trajes de paternidad, si eso es lo que quieres, te están esperando. Todo el mundo necesita una y otra razón. Y tú encontrarás una razón cuando descubras el placer, pequeño tesoro. En la letra tan tonta no parece. No. También aquí puede haber cierto conflicto, ¿no? Entre la vida que lleva Martin y la vida que lleva Dave con su hijo recién nacido. También podemos interpretarla por ahí. Porque es verdad que a Martin le gusta mucho conversar con Dave cuando compone canciones. En algunos casos lo hace, ¿verdad? Le habla, no solamente habla de sí mismo, sino que a veces hace que Dave cante canciones que ha escrito hablándole a Dave. Y sobre todo es una canción, esta sí que no habría entrado en ninguno de los discos anteriores. Por lo rígidos que eran y por lo poco que se atrevían a... Y este homenaje divertido a Gary Glitter y al... Tan de purpurina, creo que vamos, es... No lo imaginas en Song Great Reward o en Black Celebration. Tienes razón, muy bien visto ahí. Sí. Bueno, vamos a ponerla, ¿no? Vamos a bailar. Pleasure, little treasure. Thank you. Ahora vamos con las caras B. Vamos con una canción que está incluida en el disco, To Have and To Hold, pero bueno, esta canción tiene dos versiones. Ponen la Spanish, que la llaman así porque es la mala, me imagino, y luego la que incluyeron en el disco. Es un tema que es que cambia totalmente de la versión Spanish, Taster, que es la versión de Martin Gore, y luego la versión de Alan, que era más oscura, oscurísima, ¿no? Que es la que está en el disco. Es una canción que ejemplifica muy bien las diferencias estructurales en cuanto a la forma de presentar las canciones por parte de los dos genios, de Martin y de Alan. Entonces, bueno, en este caso, pues Alan tiene toda la razón. Es que Alan que oscurece mucho lo que son las canciones de Depeche y creo que le da un toque muy bueno a no solamente a esta canción, sino en general a Depeche, por supuesto, ¿no? La versión que hay en el disco para mí es uno de mis temas favoritos del disco. Me encanta. Es una letanía oscura y con unos sonidos extrañísimos al principio, ¿no? Sale un ruso hablando de los problemas de una bomba atómica o si cayera una bomba atómica o algo así, ¿no? Es muy, va un poco por esa línea, así muy experimental y muy muy muy muy muy muy oscura. ¿Os gusta? ¿Cuál es vuestra versión? La de Martin es un poquito más pop, ¿no? Tampoco está mal, pero parece un poco como los Depeche Mode antiguos de la primera época. A mí esta canción me recuerda a las bandas sonoras que hacían Goblin para las películas de Argento, así un poco de terror de serie B, muy... No es la canción... O sea, causó bastante bastante disensión entre los miembros que no les gustaba demasiado la canción. De hecho, no han tocado en concierto, creo, ni una vez. Y un poco como que la relegaron. Pero es una canción bastante estimable, muy, muy siniestra, muy, muy interesante. Y la forma de cantar de Alan, tan grave y taciturna, también me gusta mucho. Bueno, pues no sé, vamos a ponerla, ya que vamos con prisa, que son muchas las canciones que tenemos que poner para las masas, pues vamos a poner las dos canciones. Vamos a poner primero la Taster, la Spanish, y luego la que se incluyó en el disco. Thank you. damage is done. I feel diseased. I'm down on my knees. I need forgiveness. Someone to bear witness to the goodness within. Leave the sin. Though I may flood with all kinds of dirt, point of disease, I won't release all this decay. Take it away. There's someone who cares with a heart of gold. Vamos con el tercer single. Ya se había publicado el disco, o sea que fue un single post publicación del disco, tengámoslo en cuenta. Behind the Wheel, una de las canciones fetiche de Depeche Mode, ¿verdad? Una de nuestras favoritas. Uh-huh. Es mi canción favorita, ahí no tengo duda. Vamos, no sé por qué la tengo en mi top 1, pero es mi canción de Depeche. No sé, dice, cuenta una historia importante, ¿no? Que nos vale a todos durante nuestra vida. No sé, supongo que la hemos relacionado también mucho gracias a Corbin y gracias a la metáfora esta del volante, ¿no? Y de la conducción. Con eso, ¿no? Con el viaje. Y todo viaje se convierte en tema de temática de iniciación, iniciática, lo cual te viene muy bien cuando eres joven. Como metáfora de iniciación a la vida, ¿no? Iniciación al viaje, pues iniciación a la vida, ¿no? Y de tomar el control. Así que es una canción sobre el motor de la vida y de eso, de tomar el control y de ir hacia algún sitio y de sentirte acompañado en ese viaje, ¿no? De buscar tu compañero, lo mismo que hablábamos antes de la otra canción. No sé. Me gusta, por supuesto, muchísimo, me eriza el vello, el sonido del tapacubos cayendo al principio de la canción, ¿no? Que como mini intro, pues, bueno, ya te coloca ahí es como una historia, ¿no? Una narración casi cinematográfica. Entonces tenemos ahí la presentación, ¿no? Ese pequeño símbolo, y lo escuchas caer y se enciende el motor. Comienza la canción y comienza el viaje. En este caso, ¿no? Creo que les viene bien que esta canción no estuviera, o sea, que se pareciera tanto a la demo de Martin, porque es tan de electrónica sucia, tipo Suicide, y que el meterle demasiado mano se lo hubiera cargado. De hecho, hay algún remix por ahí que se carga toda la magia. Y lo que decías del viaje, también hay un punto que dice como entregar las riendas, que se puede interpretar de muchas maneras, también por el lado sexual. Y creo que es una de las letras más representativas de Martin Gore, de todo su universo, y de las más atinadas, y creo que es, para mí, es casi el single perfecto. O sea, yo pienso en Depeche Mode y me sale esta. Es el primer single sin estribillo. La arquitectura de la canción es una obra de arte en sí misma, no tiene estribillo. Es un relato, ¿no? Y funciona increíblemente, ¿no? Y otra de las cosas que forma parte de la canción es el mantra electrónico que hay por debajo, ¿no? Que lo describe tan bien Alan Wilder en el documental, ¿no? de Music for the Masses, en el CD, que dice que es una canción con cuatro acordes repetidos durante la misma, y que es como una escalera de una ilusión óptica, en la que vas subiendo y parece que te va a llevar a un lugar, y cuando parece que estás subiendo, vuelves de nuevo al principio, como en las obras de Escher, por ejemplo. Entonces, no se puede detener, ¿no? Es como un motor que no se puede tener, en cierta manera también es una metáfora, ¿no?, de lo que puede llegar a ser el sonido de un motor, ¿no? Entonces, ahí reside la belleza, según Alan, de la canción, ¿no? Es una especie de subida y bajada que no te lleva a ninguna parte, que el viaje es como en círculo, ¿no? Y bueno, esa es una parte, no es que resida ahí la belleza de la canción, yo creo que es una parte importante, ¿no? Es en los sonidos de también estructurados por debajo, pero luego también me gustaría dar un 10 a Dave, ¿no? La forma de cantar que tiene Dave, como parece que le han pegado una paliza, ¿no? Y se pone a cantar la canción, que bien, ¿eh? Qué bien, es como abatido, como medio aburrido, aburrido, ¿no? Como destruido completamente. Conectas, ¿no?, con la magia de una canción oscura y que no sabes muy bien de qué va, pero que te atrapa y te... Este es otro caso como el de Strange Love, que es una canción también para pista de baile. Y es que si lo piensas, madre mía, o sea, que se bailaba en esa época, el 87, Acid House y todo eso, y de repente suena esto, con esa letra, esos arreglos, madre mía. Es que inclasificable, y vamos, eso es una de las canciones por las que, pues eso, o sea, lo que decía antes, que son de Depeche Mode, tú pones esta canción, y no hace falta decir más. Fíjate lo diferente que canta Dave, por ejemplo, en Pleasure Little Treasure, de cómo lo canta aquí, de cómo canta esta canción, ¿no? Como lo explicabas tú, Alberto, esa manera que tiene. Pues ahí ves la cantidad de diferentes registros que puede adoptar. Y luego, parte de la belleza de esta canción, para mí está, reside en lo ordenada que está, ¿no? Lo ordenadamente construida que está. En cómo cada pista va entrando, ¿no? O sea, no es una canción nada anárquica, nada punk, ¿no? Es una canción donde primero me entra una melodía, luego entra otra melodía, luego se calla una melodía, luego vuelve de nuevo. O sea, es toda esta canción, tú la ves pintada en un cubase y la ves perfecta, ¿no? Es armoniosa, es matemática. Y claro, la belleza reside en la armonía de su composición y también en los hallazgos de las notas, que es bastante sencillas, más bien notas que acordes, con las que se tocan las diferentes melodías de los teclados, ¿no? Tan básicas y a la vez tan hermosas, ¿no? Funcionan tan bien, como ha dicho Javi antes. Funcionan muy bien, ¿no? Funcionan bien y que están a un espacio muy adecuado las unas de las otras, sí, ¿no? Es pura, una relevancia especial, ¿no? Es pura arquitectura esta canción, ¿no? Hay otras canciones que las ves y dices, es más bien pintura, ¿no? Sí. Es un que se va mezclando, tal, ¿no? Aquí no, es que aquí Martín está volando, vamos. Martín está experimentando y está haciendo cosas nuevas y directamente está volando. Está a un nivel ya superior. No, está encontrando su camino, su forma de... tan personal de escribir, y aquí, bueno, pues es que directamente ya está consiguiendo una de sus mejores canciones, no solamente de la discografía de Pez, es que este es un temazo icónico de la música electrónica de aquellos momentos. ¿No, ¿No piensas que es una canción muy alemana? Sí. Muy kraut. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque fíjate, ¿cómo se parece la manera en que se construye esta canción a como hacía las canciones Vince Clarke? Y a la vez lo diferente que es, porque, claro, Vince también hacía melodías tocadas con un teclado y dos dedos, ¿no? Ahí el dedo índice de cada mano, pupi, pupi, pupi, y aquí también tienes ese pupi, pero que igual están notas menores y tienen más espacio entre las notas, entonces, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y hay una similitud, y en cambio yo creo que precisamente esa cosa alemana, de haber vivido en Berlín y haber mamado desde Kraftwerk todo en adelante, todo el tecno alemán, le sirve a Martin para construir una sobriedad y una serenidad en una manera de tocar que podría ser bien sencilla, que estoy segura de que Alan, cuando oyó la demo, dijo, venga ya, si me sobran 8 dedos, bueno, como por esto lo toco yo con los ojos cerrados, ¿no? Y en cambio, qué grandeza para tan poquita música. Depeche Mode, Behind the Wheel, Erasure, A Little Respect. ¿Son no contemporáneos? Sí, son contemporáneos. De hecho, si os veis el vídeo, recomiendo que vayáis a YouTube y os riáis un rato, porque hay un momento del vídeo en el que Vince Clarke coge un mueble y una especie de megáfono escrito, ahí pintado de negro, y coge Vince Clarke y lo borra de blanco con ¡no! un spray, ¿sí? Como los megáfonos que aparecen como símbolo recurrente en Depeche Mode, ¿no? En esta época. El semáforo bong. Parece que se ríe. El semáforo, el megáfono. Parece que se ríe un poco de ellos, ¿no? Le preguntaron a Alan sobre este motivo y él dijo que no, que era bueno, no le daba importancia, que era una broma de Vince y ya está. Pero lo era. Sí, pero sí, lo era, hombre. Es que no puedes hacer algo así, que sea casualidad. En aquella época, estás... eso está clarísimo. Uh-huh. Es gracioso, ¿no? De todas maneras, el megáfono tampoco es un símbolo muy ajeno al mundo de la electrónica. O sea, que se convierte en un símbolo recurrente de aquí hasta Technotronic. Sí, de hecho, Ralph Hatter, creo que fue, de Kraftwerk, dijo que ellos hacían música para megáfonos. ¡Oh, qué guay! Y yo creo que Depeche Mode recurre a esa vía, ¿no? Y en la portada ya se expresa perfectamente, ¿no? Que es como un poco la propaganda. Spreading the news around the world, pone en el disco, ¿no? Quieren transmitir su música como si fuera propaganda por todo el mundo. Música para las masas. Pero luego, realmente, como dice la foto, pues son landscapes, son situaciones en las que no hay nadie, ¿no? Por ejemplo, sale la fábrica al fondo, preciosas, y el megáfono al lado. Además que el megáfono lo meten en los vídeos, en toda la iconología. Está genial, ¿no? Porque lo meten en todo. Tienen una idea muy clara, ¿no? De todo eso por primera vez como conjunto. Y funciona muy bien. Sí, te recuerda pues a las fábricas abandonadas por el cambio de sistema industrial y esas fábricas con sus altavoces para dar órdenes a los obreros que ya no existen. Uh-huh. Es como, sí, tienes un altavoz para comunicar nada. En la portada de Virginia Wilson, a través de los megáfonos. Uh-huh. Sí, claro, es una metáfora súper oportuna, rotunda, que además enlaza también con las críticas al tacherismo que ya venían en los discos anteriores, ¿no? De las críticas a los modelos productivos, todo lo que habían descubierto en el disco anterior respecto a las relaciones del trabajo en el este y el oeste, ¿no? Que parece que, bueno, pues de nuevo vuelven a Occidente y dicen, bueno, y aquí pues tenemos esto, ¿no? Tenemos cosas que no funcionan. Y bueno, la remezcla es Seb Petibon, que luego trabajó con Madonna. Y que, bueno, se carga la canción, ¿no? La mete ahí unos rollos ácidos y tal, directamente la destruye. Vamos a escucharla, ¿no? La ponemos, disfrutamos un momento de nuestro viaje y volvemos. hoy tenemos como invitado, además de vuestros depecheros favoritos, Alberto y Elena, tenemos a un depechero más madrileño, Javier Pulido, que es periodista, crítico musical y crítico cinematográfico y buen amigo nuestro, compartiendo esta, a ver si me sale bien lo que quiero decir, analítica patológica de Music for the Masses, uno de los discos más especiales, más importantes de la carrera de Depeche Mode, que en cambio estos dos caballeros ni siquiera lo sitúan en su top 3. Pero bueno, aún así no dejan de decir maravillas sobre las canciones de este disco, que podéis comprobarlo si le das al play, adelantáis o atrasáis a través de este archivo MP3. Bueno, vamos con la primera versión de la historia de Depeche Mode. Qué raro, ¿no? Que no hayan hecho ninguna editada. La primera versión prensada en disco. Sí, porque Composition of Sound, seguro que... Sí, no, pero... Route 66. Route 66, que... Bueno, aquí sí que tengo cosas que decir, ¿no? Igual que antes me he callado, yo durante muchos años no sabía que esto era una versión. Y yo pensaba que era una canción de Depeche. Bueno, es que han hecho versiones todo Kiske de esta canción, pero es originaria de Bobby Troup en 1946. Es un clásico del jazz, ¿no? Y bueno, tiene versiones, pues las más conocidas son las de Chuck Berry y los Rolling Stones, que la voy a poner. Voy a poner la de los Rolling Stones, que es muy chula. Y luego vamos a escuchar la de Depeche. Y bueno, pues es una versión bastante graciosa que ejemplifica el cambio de mentalidad de Depeche Mode hacia el rock, ¿no? Y hacia la cultura rock y hacia la Ruta 66 que luego realizaron, ¿no? En esa gira del 101 y en esa conquista de América que también ejemplifica esta canción, ¿no? Martín América. Se tuvo que justificar cuando hizo la versión de Route 66, sí, porque... a fin de cuentas estamos hablando de un tío inglés, de un británico, lanzándose y apropiándose de la cultura americana, ¿no? Y tengo por ahí un extracto, una declaración de una entrevista, ¿no? Donde Martin dice, bueno, sí, ¿y qué? Un poco como, ya basta, esto lo ha hecho muchísima gente a lo largo de la historia y ¿por qué no nos vamos a sentir nosotros también acreditados como para... para poder hacerla también y para poder entrar en una cultura, porque a fin de cuentas la cultura americana es una cultura que por su influencia se convierte en una cultura universal de la que nadie está a salvo. Entonces nosotros, yo también me sentía fascinado por ello y también tenía derecho a entrar, ¿no? Y además, por cierto, cuando dices que vamos a poner la versión de Depeche, ¿cuál de todas las versiones de Route 66 vamos a poner? Porque ahí también tenemos para elegir. Bueno, incluiremos la del disco, la cara B, ya que estamos con el single, la cantada por Martin. Y nos fascina cuando se escuchan unidas Behind the Wheel con Ruta 66. Sí, sí, fascinante. ¿Cuál es la versión? El remix de los Beatmaster creo que empieza con el tapacubos, que en realidad es una cazuela. Sí. Y luego... O sea, que no es el tapacubos del Porsche de Dave que hemos oído en todas las canciones. Es la tapa de una cazuela. Lo que pasa es que da el pego. Y eso, y que la cogen, ¿no? Y la meten para la remezcla. Sí, la introducción, sí. Creo que es ese remix. Sí, la verdad es que el otro día yo pinché la versión larga, no sé, que dura como 6 minutos o así, una extended del Route 66, y es genial también, es genial, es muy bailable, es muy divertida, pues mola, esta apropiación de un icono tan importante de la cultura americana, por los chicos de Basildon. La descuartezan, que tienen que ver estos pelirrojos de Bas, con el cemento de una autopista americana, y haciendo lo suyo. Pues es como de chicos que van de vacaciones por Estados Unidos que son tan blanquitos que se queman, ¿no? Hablando en serio, son un poco las dos cosas, ¿no? Es como si la atacaran y la descuartizan y como si se rieran de ella y al mismo tiempo lo hacen con una devoción, ¿no? De que les mola, ¿no? Es un poco las dos cosas. Para mí es una traición muy grande porque yo soy muy fan de la cultura británica y muy poco de la americana y a mí que Martin Gore abandone Inglaterra para irse a vivir a Santa Bárbara, California, me parece que el problema empieza aquí, ¿no? Empieza con Route 66, con el 101 y todo eso, ¿no? Y es un poco la época, ¿no? El U2, Rutherland Hamm, y de repente parece que todos querían ir a las raíces de lo americano, y de repente B.B. King era la hostia y cosas de este tipo. Hubo una fiebre ahí que le dio a muchos grupos ingleses, ¿no? Y Depeche Mode sucumbió a su manera. Pero a mí me parece bastante potable esta versión y me encanta. ¿Potable en qué sentido? Me gusta, que me gusta. Me gusta. ¿Algo más que añadir, Pulido? No diría que está entre mis versiones favoritas de la canción. Pero por lo que representa, eso es primera versión, abrir un poco lo que comentábamos con Pleasure Leader 3, que esa, o sea, ¿os imagináis una versión en otro disco que no fuera este? No. Bueno, curiosa. No me encanta. ¿Y cuál sería entonces tu versión favorita de la canción? De las que conozco, la que ha mencionado Alberto de los Rolling me parece maravillosa. Uh-huh. Una vez tuve una discusión con tu hermano, Alberto, a propósito de esto, ¿no? Se reía mucho, ¿no? Es fan de los Rolling y me decía, pero por favor, si lo de Depeche Mode es una broma. Como que mariconada de versiones es que esa. Tiene mucho de broma también. Ya claro. Lo he dicho antes, que lo está descojonando. Es que la forma de cantar de mariquita de Martin, ¿sabes? Vamos a Missouri, Alabama, no sé, pero veamos, hombre. Es que es un aspecto que no se suele reconocer mucho de la banda, pero hay muchísimo humor. En la letra de este disco, en Sacred, cuando dice soy un creyente firme y te habla del misionero, o sea, te está todo el rato hablando de sexo. Uh-huh. Pero claro, tienen esta imagen ahí de chicos serios con las gafas de sol en blanco y negro. No, es, tiene mucho humor esta banda. Es como, esto lo ejemplificaría muy bien, en los planos estos tan, tan, tan chulos que ya hablaremos de ellos en Violators, ¿no? Esos planos en el que aparecen serios, pero luego al final Corbin coge también el plano en el que dejan de posar y se les escapa la risa. Esto es un buen símbolo, como está contado, es el de que acaban mostrando, incluso de una manera oficial, que sí, que hay una pose, que hay una estética, pero que se ríen, que saben reírse de eso, ¿no? Que no es como un grupo gótico que jamás permitiría que el humor se colara por ninguna vía, ¿no? Porque hay que mantener la pureza. Pues ellos no son así en eso. Look so pretty, you'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big Sun, Moscow, St. Bernardino. Would you get him to this kindly tip and go take that California trip to get your kicks on Route 66? Kicks on Route 66. Bueno, Elena ha tenido que irse a por Eleonor y enseguida vuelve. Así que seguimos Javi y yo y vamos a despachar Little 15, que tiene su historia, porque esta canción era complicadísima según ellos, no sabían qué hacer con ella. Y fíjate, se va Alan a ver una peli, una de Peter Greenaway, Seth and Two Knocks, y la música era de Michael Nyman. Y directamente dijo, pues vamos a incluirla, vamos a copiarla y vamos a meterla en lo que es esta canción, que no sabía qué hacer. Y bueno, pues funciona más o menos como una, es una canción que digamos viene de todo este aspecto de música contemporánea, inglesa sobre todo, ¿no? O europea, que también funcionó en Black Celebration, pues lo incluyen. Esa es una canción, yo creo que la más Black Celebration del disco, ¿no? Little 15, que es un poco el contrapunto a Question of Time, ¿no? De la chica de 15 años, pues aquí es mucho menos perverso el tema. Y es una canción más tranquila. Es raro, ¿no? También porque, ojo, un cuarto single de Depeche, ¿no? Creo que es la primera vez que lo hacen, del mismo disco. Pero creo que no salió en todo el mundo. No, solo en Europa. En Francia, seguro. En Europa nada más. Una canción cantada por Dave. Y bueno, pues a mí me parece un temazo, ¿no? Bastante chulo. Una nana oscura y con la letra esta sí que es obvia. Sí, es de las pocas que son obvias. Dice así, como pequeño quinceañero, tú le ayudas a olvidar el mundo exterior, porque aún no formas parte de él, y si pudieras conducir, podrías llevarla lejos, a un lugar más feliz, a un día más feliz, que existe en tu mente y en tu sonrisa. Ella escaparía allí, solo un momento, pequeño quinceañero. Pequeño quinceañero, ¿por qué mezclas el bien con el mal? Cuando las cosas van bien, ya es más que suficiente. Ella sabe que tu mente no está ligada al resto del mundo, ni a sus pequeñas intrigas. ¿Lo entiendes? ¿Sabes lo que ella quiere decir? A medida que pase el tiempo y cuando hayas visto lo que ella ha visto, lo entenderás, pequeño quinceañero. Bueno. Es una letra que podía haber estado perfectamente en Black Celebration. Muy parecida a Hits the House. Sí, hablaba un poco también, pues uno de los temas de Martin, ¿no? Que es pues la adolescencia, ¿no? Que todos los traumas de la adolescencia y la adaptación al mundo adulto, al cual está claro que no se quiere adaptar, que no lo comprende, siempre se ha sentido un outsider. Yo creo que esta es gran parte del éxito de Depeche, ¿no? Las que es que si viene alguien, os habrá pasado también a vosotros, ¿no? Que cuando conoces a alguien que le gusta mucho, mucho Depeche, de esa manera, no como, sí, me gusta, ¿no? Sí, está muy bien, no. A uno que lo sigue con pasión, ¿sabes? Que de alguna manera u otra estás hablando de una persona que es un poco, se interesa más por el arte y la cultura que otras, que es un poco más sensible que otras, que es un poco más abierto en cuanto a las sexualidades que otras, que tiene unas determinadas características que son las que expresa Martin y que solo él. Quizás hay otros escritores como Morrissey en la época, o Robert Smith menos, que también hablan un poco de esto, pero es que Martin lo hace muy bien, ¿no? Es sobre los traumas del adolescente ochentero que no puede adaptarse a una sociedad capitalista consumista de derechas. Es lo que hablábamos antes, del aspecto casi litúrgico que tiene ser seguidor de esta banda. Con letras como estas, eres un adolescente perdido que no te identificas demasiado con nada de lo que hay, es que claro, te los tomas casi como tu credo. Y vas localizando, yo me acuerdo en el instituto ir buscando gente con la carpetilla de Depeche Mode, ya. Entonces sabías que compartías una serie de cosas y no fallaba. Es verdad. Depecheos unidos. Sí. Spreading the news around the world. Bueno, pues vamos a escucharla. Este tema, que es la versión de... Es Michael Nyman según Depeche Mode. Little 15, it yet. And if you could drive, you could drive her away to a happier place, to a happier day that exists in your mind and in your smile. Just for a while, little 15. Little 15, why take the smooth with the rough? When things run smooth, it's already more than enough. She knows your mind is not yet in league with the rest of the world and its little intrigues. Do you understand? She needs, as time goes by, and when you see what she's seen, you will, little 15. Y ahora las caras B, que son de lo más raro que han editado nunca, ¿no? Las caras B de Little 15, Stjärna, que es como una traducción, ¿no?, de estrella, estrella en sueco. En sueco, que es un tema pues que podía haber estado incluido en el último disco de Martin Gore, MG, ¿no? Es que, pues eso, una suite medio electrónica clásica, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Muy, muy neorromántica. Muy atormentada. A mí me gusta bastante. Un tema muy otoñal. Está claro que no es lo que buscamos en Depeche Mode, pero como cara B, pues bueno. Un instrumental precioso, ¿no? Es uno de sus mejores instrumentales. Y es verdad que en el último disco de Martin Gore en solitario hay un par de piezas que recuerdan un montón a esta canción. Y bajo mi punto de vista, cuando compone instrumentales tan, tan minimalistas, tan tristones y tan esqueléticos en la forma, es cuando creo que obtiene mejores resultados. Y esta y Sibylline creo que son hermanas gemelas y entre lo mejor de su de cuando compone canciones en solitario, perdón, instrumentales. Muy bien, pues vamos a escucharla, pero tampoco tiene mucha mayor historia. Tampoco podemos tirarnos a hablar. De luego sobre la letra, ¿no? Vamos a escucharla y luego seguimos con la controvertida sonata para piano número 14. Pues venga, vamos con uno de los temas más raros en la discografía de Pez. Hay cosas que son difíciles de entender, ¿no? Y que hagan una versión de la sonata de Beethoven, la número 14, tan preciosa, conocida y famosa, pero que es raro, ¿no? Yo me acuerdo en un Rodelux de la época, bueno, no de la época del 93, pero analizaban su trayectoria. Y esta canción la despachaban con un capricho arty, y para mí tiene un poco de eso, es que es inexplicable. O es un poco sacar pecho, decir, mira qué bien... Qué bien tocada. Qué bueno soy, que soy Alan Weller, o es que no aporta nada. Alan no quería incluirla. ¿Ah, no? No, dicen que fue Martin quien quiso incluirla. De hecho tiene dos errores, según Alan. tiene a la hora de tocarla, pues cometió dos errores. O sea que nosotros no tenemos el oído para saber cuáles son, ni nos conocemos el tema, pero si hay algún estudioso por ahí, cuando la escuche verá que no es perfecta, ¿no? Que no es una traslación perfecta. El caso es que, bueno, pues va un poco en la línea del clasicismo, ¿no? Del disco, ¿no? Esa aureola que quieren darle como de música clásica, ¿no? Empezando por el marrón, ¿no? Del disco, como las grandes obras de música clásica, como la incorporación de temas de este tipo. Yo lo veo por ahí, ¿no? Es una pose más estética que otra cosa. Vamos a escucharla, vamos a soñar un rato y luego volvemos con el disco de verdad. Thank you. Bueno, pues vamos con ya el disco. Hemos terminado los singles, hemos despachado algunas canciones y vamos por orden del disco, que ahora tocaría The Things You Said. Pues la típica canción de Martin en solitario, un tema de los mejores que tiene él, ¿eh? Es increíble, es preciosa, se me pone el pelo, vamos, como escarpias cada vez que lo escucho, impresionante. Cada vez canta mejor, la composición perfecta, y bueno, aquí parece que se despacha a gusto con alguien, ¿no? Porque bueno, es un poco como una traición que ha cometido alguien a quien, pues, con la que había confiado, ¿no? Y entonces, pues, un amigo de ambos le dice, oye, que mira aquí lo que dicen de ti. Y Martín, pues, parece bastante dolido, ¿no? Una canción de despecho posadolescente que no tiene vuelta de hoja la letra. En este caso sí que está claro el mensaje que quiere dar, ¿no? El caso es que, bueno, es otra canción que ejemplifica lo que consiguieron con este disco, ¿no? Que es el dar relieve a lo que es la canción, ¿no? La producción no enturbia para nada lo que es en sí la magia primigenia de las composiciones de Martin. En ese sentido, un chapó, ¿no? Para Alan, que no mete ni ruiditos, ni se le ocurre poner una base electrónica, ni nada, sino una letanía muy sencilla, ¿no? Con unos sonidos así como de viento. Como sabemos, en todas las canciones de Depeche van unidas en casi todos los discos, y en este caso The Things You Said va unida, ¿no? A Never Let Me Down Again y a Sacred, y están unidas como un sonido de viento, ¿no? Que con el que empieza la canción y parece que no la abandona, ¿no? Y es como eso, ¿no? Que la trae el viento y te deja esta perla, ¿no? Impresionante. Bueno, para todas las Martin Gorianas adictas, pues una de sus canciones más logradas, ¿no? Yo, sin duda alguna, pues una maravilla. La escuchamos. You said Y después de que Javi no tuviera nada que decir. Porque qué se va a decir, ¿no? En The Things You Said. Las cosas que decía, que evidentemente no era Javi quien las decía, ni yo tampoco. Vamos con la que es, a mi modo de ver, la peor canción del disco, Sacred. Para mí, y mira que me gusta, no, pero claro, como decimos tantas veces, el último mono en Depeche Mode es un genio en otros grupos, o sea. Lo que pasa es que, claro, si comparamos esta canción con Behind the Wheel y Never Let Me Down Again y tal, se queda como pop británico de la época, ¿no? Un poco, por muy perversa que sea la letra. Es que es una canción que lo fía todo precisamente eso, a que tiene una letra bastante ingeniosa y con muchos juegos de palabras, pero luego la canción en sí no está a la altura del disco. Se quedaba para cara B, en mi opinión. Los arreglos son bastante discretitos, la canción en sí, bueno. Yo creo que es uno de los ejercicios de Bascom, ¿no? Donde se ven las deficiencias de este sonido tan pulido, ¿no? Que al final resulta demasiado accesible, ¿no? Claro, es que es una canción muy estándar, producción muy estándar. Pero bueno, eso, le salva la letra un poquito. Y un poco más. Si nos lo tomamos, parece un poco autoparódica, ¿no? Siempre se ha hablado de Depeche Mode con el rollo de la religión y lo católico, y tiene varias canciones, ¿no? En el pasado que hablaba sobre esto, y esta es tanto que parece Santa Teresa de Jesús, vamos. Sagrado, santo, para expresarlo en palabras, para dejarlo por escrito, consiste en pisar terreno santificado, pero es mi deber, soy un misionero. Pero si lo piensas, aparte lo del misionero, que es una referencia obvia, está todo el rato jugando con connotaciones sexuales, o sea, es que todo muy divertida la letra. Soy un devoto que intenta vender la historia de la gloria eterna del amor. Y luego dice, soy un firme creyente. Sí. Y un cálido receptor. Y me arrodillaré cuando vea belleza. Claro. Soy un devoto que intenta vender la historia de la gloria eterna del amor. O sea que es una canción que perfectamente vale para Intereconomía como para Primera Línea, ¿no? O sea que tiene un doble sentido también, como los poemas de Santa Teresa de Jesús, no nos equivoquemos. Pero tú la ves, es que no la veo para nada religiosa esta canción. Sí, tiene esta connotación sexual bajo el manto santo, ¿no? Hombre, eso ya, y ya lo de ponerse de rodillas. Uh-huh. Uh-huh. Que es un aspecto, luego, cuando sacaron Songs of Faith and Devotion, toda la gente le preguntaba y él decía que no. Ya, vale, ¿fe en qué y devoción a qué? Es extraño, ¿no? Porque, jo, es una canción que es un chiste. Es un chiste y realmente creo que se equivocaron un poquito porque conceptualmente y musicalmente tampoco es que aporte mucho, y bueno, queda como un rollo simpático, pero lastra un poco el disco, sí, ¿no? Estas canciones que tiene, yo la emparejo un poco con Nothing y tal, que están bien, pero que son demasiado normalillas, ¿no? Para lo que es Depeche, que en otras canciones pues parece que quiere volar más, en estas como que son un poquito, no sé, donde no buscan nada, sino un poco repetitivas, ¿no? Y además es de las poquitas del disco que no funciona ni en directo, que es muy plana. La versión del 101 y bueno, de conciertos piratas de la época, es que te la puedes saltar perfectamente. Muy bien, pues vamos a escucharla y vamos con la siguiente canción. Walking my duty. I'm a missionary. Vamos por I Want You Now, la segunda canción de Martin en el disco, lo cual ya se convertiría en una costumbre, hacer dos por disco. Y bueno, pues otra canción, está la canción porno, ¿no? De, una más, ¿no? Secret también iba por ese lado y esta directamente está hecha con samplers de música, de películas porno. El fondo está hecho también con un acordeón, con el aire de un acordeón, y en fin, jugando con estos elementos, pues hacen el trasfondo de esta letanía pues totalmente apocalípticamente romántica de Martin, ¿no? Que lo quiere aquí y ahora como Jim Morrison, a los Jim Morrison, ¿no? Un poco así, una canción bastante, bastante interesante. A mí me gusta más The Things You Said, pero esto también está muy bien. A los martingorianos que hablen. Bueno, como prácticamente todas las canciones de Martin, se reserva a los ritmos lentos porque también le va mejor a su voz. Y está como The Things You Said, pues también, sin decir que es un baladón, ¿no? Tiene esa especie de ritmo difícil de cantar porque no es ni súper lento ni tampoco es un medio tiempo. Está ahí, ¿no? Entre lento y medio. Y bueno, claro, el tema es muy bueno, el de te quiero ahora, no mañana, mañana ya no te voy a querer, te quiero ahora. Y está guay, no sabía lo de los samplers de música, o de que son samplers de bandas sonoras de pelis porno gemidos. Ah, los gemidos. Gemidos y diferentes... Las aspiraciones esas, sí. O sea, que no están grabadas, sino están sampleadas. Sí, están sampleadas. Pues mira, esto no lo sabía. Y también lo del acordeón. Uh-huh. Es una canción que repescaron para el Exotic Tour y lo trabajó mucho Alan Wilder. No sé si habéis escuchado la versión del Exotic Tour, que no tiene nada que ver con esta. Ah, pues no. Con pianos así en plan house y la versión es increíble. Pero no tiene el punto de maldad que tiene esta, que es como una letanía, como una aquelarre ahí. Uh-huh. Es para mí de lo mejor del disco. Sudor, ¿no? Sí, sudor. Me duele el corazón, me arde el cuerpo, me tiemblan las manos, mi cabeza da vueltas. ¿Entiendes que es tan fácil elegir? Tenemos tiempos de sobra y nada que perder. Te quiero ahora. Ese te quiero ahora... Pues eso es como... Le falta al decir el tonight, ¿no? Famoso, que ya se dejó en Black Celebration. Aquí ya no hay más tonight. Bueno, sí. Behind the Wheel, ¿no? Hay uno. Es una forma de querer diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? No es un... No es un te quiero de amor, ¿no? Es un... Es un te quiero con mucha sinceridad, ¿no? Y es muy bestia. A mí la línea que me gusta de esta canción es la de Tomorrow Won't Do. Está claro que echaba de menos a alguien, ¿no? De manera muy intensa. Aquella noche. Bueno, vamos a escucharla. Vale. ¿Vale? Y ya, pues, va quedando muy poco. Showing through, reach out your hands and accept my love. We've waited for too long, enough is enough. I want you now. My heart is aching, my body is burning, my hands are shaking. My head is turning. You understand, it's so easy to choose. We've got time to kill, we've got nothing to lose. I want you now. I've got a love that won't wait, love that is growing, and it's getting late. Do you know what it means to be left this way, when everyone's gone, the feelings they stay? I want you now. Mm-hmm. Pues Nothing, que como su propia palabra indica, pues no aporta nada al disco. Una de las peores, no solamente del disco, sino de la historia de Pets. No me gusta nada, no me gusta el solo ese de guitarra que se marca en el 101. En plan, yo qué sé, que parece Mark Anthony, una cosa horrible. No me gusta nada. Lo siento. Ya dices Nothing y a mí, en mi cabeza, la visión es la rubia de 101 cantando guau guau. ¿No? Hombre, será una canción horrible para ti, pero tiene un guau guau interesante. Es un... Me le pasa un poco como a Sacred, que se queda en un punto medio ahí, que ni chicha ni limonada, en parte por lo que decíamos, por la producción, que es que al ser tan timorato Dave Bascom y no atreverse a meter mano a las demos de Martin, creo que en esta canción, que bueno, tampoco es de las mejores del disco, no le hace ningún favor. La letra sí que, bueno, es bastante chula. Cuando dice que pregunta a Dios, pero que este le dice que nada. Sin eso aquel. Mira, los hijos de la oscuridad, como de Pesma, no pueden escribir canciones como esta. Hola, ¿sabes? Te estás poniendo en plan policía de Depeche. No, es que no. Bueno, sentado en el blanco, sentado esperando, sin anticipar, nada. La vida está llena de sorpresas, no avisa de nada. ¿Qué intento hacer? ¿Qué intento decir? No intento decirte nada, que no supieras cuando te levantaste hoy. Sentado en el blanco, sentado rezando, y Dios no dice nada. Siempre se sabe lo que va a pasar. Aprenden a no esperar nada. Pues hombre, tampoco lo veo tan mal. No, bueno. Es que las has leído con mucha desgana. Sí. Con ganas. Sí, lo reconozco. Con ganas de cargárselas. Sí, lo reconozco. Las has empeorado así en un minuto. De repente ahora ya todo el mundo está pensando que vaya cagada de canción. Hombre, tampoco es eso. Yo me imagino en la época que tendría bastante éxito esta canción, ¿no? Porque sí que es la de las más inmediatas. Es muy, muy ortodoxa, ¿no? No está mal, pero vamos, la tocaron en la gira aquella y ya no la han vuelto a repescar, y es una de las canciones que de verdad que a mí menos me gusta, ¿no? Del disco. Hay un remix bastante guitarrero de la canción. Esta canción pedía claramente o quitarla del disco o muchas más guitarras. Muchas más guitarras. Sí, parece que está escrita como para... Un poco rock and rollera, ¿no? Para ser tocada con más guitarra, y no se atrevían, ¿no? Exacto. Todavía a hacer las cosas que hicieron después. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, eso es bueno, sí. Sí, es un buen punto de vista. Porque es una canción que lo que tiene de guay es... pues que tiene esa cosa como chula y un poco de, ¿cómo decir?, de tirarse el pisto, ¿no? Como de presumir, no sé, tiene este punto de creerse, ¿no? Que está claro que aquí está cantada como de me creo, mira qué guay soy, ¿no? Y para bailar así, moviendo las caderitas y tal. Sí, es verdad que tenéis razón, que igual Flute habría hecho quizás algo así más guay, ¿no? No sé. Y hay una parte de la letra cuando dice no quiero decirte nada que no supieras cómo te has levantado, y es un poco descargarse del peso de tanta pregunta obsesiva sobre sus letras y no sé, y ¿no? Sí, puede ser. Sí. O de que los fans le vean como el oráculo que tiene las verdades sobre el sexo, la religión y la vida, y es un poco, ¿no? O sea, me dejáis en paz. Sí, además a Martin le cargan mucho las preguntas, ¿no? Sobre sus letras. Desde el principio. Desde el principio ya dijo, no quiero. No sé. Empezó a dar respuestas evasivas y solamente cuando ha estado muy suelto, entrevistado por algún amigo, gente muy cercana, se ha explayado un poquito, ¿no? En general, no le gusta y no le gusta que le pongan el punto de mira de las letras y del análisis de las letras y todo esto, como por ejemplo lo que estamos haciendo aquí hoy. Pues nada, Martin, no escuches el podcast. Bueno, qué pena terminar con este tema, ¿no? El podcast de hoy, ¿no? Bueno, no es la última canción porque luego hay un interludio, que es la canción olvidada de este disco, después de Pimp. Hay unos segundos de silencio y empieza un interludio que se llama Misión Imposible. Tom Cruise no había hecho las películas todavía. Y bueno, pues luego la pondremos al final. Pero ya llega el momento un poco de resumir, ¿no? El disco. Bueno, pues un poco. Yo creo que lo que tenemos que decir, pues está muy claro, ¿no? Que lo que creció de Depeche Mode con este disco, ¿no? El asalto a Estados Unidos. Las críticas del disco no estuvieron mal. Reconocieron la interesante labor del grupo en la producción y en la búsqueda de sonidos nuevos y de nuevas formas de expresarse. Pero bueno, luego vino la locura con el tour, ¿no? Entonces allí ya empezaron a vender tantos tickets. Y es extraño, ¿no? Porque ellos mismos lo decían. ¿Cómo es posible que vendamos tan pocos discos, no? Y viene tanta gente a vernos. Y eso ya explotaría luego, ¿no? Con Violator, donde consiguen números unos y unas ventas estratosféricas. Pero Music for the Masses, o como se diga, pues todavía como que no termina a arrancar desde el punto de vista de venta de discos, ¿no? Extraño, ¿no? La situación de Depeche es muy particular en el mundo del pop de la época. Curioso. Me gustaría recordar que aquí está conviviendo con Pet Shop Boys, conviviendo en el mundo de del pop electrónico y de las ventas, ¿no? De los primeros hijos de Depeche Mode. Claro. Fíjate, es como eso es, ¿no? Que como que resulta que has tenido hijos tan pronto que ya puedes salir con ellos de marcha, ¿no? Y no se nota mucho la diferencia. Pues sí, claro, ocurre algo así. Y Pet Shop Boys es que desde el primer single triunfan. Y es una historia más limpia, ¿no? Más, o sea, yo creo que hay que tener en cuenta que el oído del fan del pop electrónico mainstream en este momento, bueno, el pop electrónico siempre es mainstream, pero está hecho sobre todo a Pet Shop Boys. Y hay una distancia, grande entre Depeche. Pet Shop Boys que fueron teloneros en el Rose Bowl. ¿Ah, sí? De Pasadena, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues de 101 ya hablaremos en el próximo programa. Hablamos antes de hacerlo. Yo creo que 101 merece su propio programa. No juntarlo con el 101. Digo con el Music for the Misses, porque es que es una historia totalmente diferente, ¿eh? Porque 101 es el éxito total, ¿eh? Y Music for the Misses es como la antesala, ¿eh? Es increíble lo que pasó con esta gira. Y gracias en parte también al disco, ¿no? Yo creo que es un disco que hace crecer a Depeche Mode. O sea, a lo mejor preferimos Black Celebration, pero yo entiendo desde el punto de vista no personal, sino de la época y de los medios y de todo esto, pues que Music for the Masses era el disco que necesitaba Depeche Mode en aquel momento. Está claro. Es el paso que tenían que dar, sí. Porque ellos ya se sentían un poco encasillados en los tres anteriores discos, que eran bastante industriales, bastante marciales, y ellos querían ya un sonido más expansivo, más orgánico. Y creo que sin el paso previo, pues a lo mejor no hubiera sido como el Violator. Entonces, es un intento de abrir un poco mira y un disco de transición bastante bien conseguido, bajo mi punto de vista. Es extraño porque es que Depeche Mode, como hace un disco cada uno de su padre y de su madre, porque fíjate lo extraño y la ruptura que fue el posterior Violator. Es que parece casi otro grupo, ¿eh? Es que no tiene nada que ver. Es verdad, yo creo que desde hace varios discos, pues Depeche Mode sigue una línea Y Music for the Masses, pues es la llegada, ¿no? Es la meta. Después de eso ya pues hay como una transformación del grupo hacia una mariposa. Pero digamos que el gusano más guapo es Music for the Masses. Sí. Es digamos el top de la montaña a la que querían llegar, ¿no? Desde Construction Town Again. La montaña que se veía al fondo pues era Music for the Masses, era la más alta, había que llegar allí. Y llegaron y consiguieron llegar al gran público, que parecía que no era posible que un grupo electrónico pudiera tener este éxito, ¿no? Y además a su manera, de una manera indie, haciendo las cosas como ellos creían. Es curioso, ¿no? Me encantan estos procesos que van generalmente los grupos de la radicalización van a lo más pop y en realidad Depeche Mode ha sido al contrario, ¿no? De ser unos niñatos pop a radicalizarse cada vez más. Entonces, bueno, pues qué vamos a decir, que todo el mundo se metió en el saco, ¿no? De fans de Depeche y a disfrutar con el grupo. Es la etapa de más éxito, ¿no? Esta etapa que se abre ahora, el 101 y Violator, y luego ya entraría en decadencia, pero todavía están muy arriba en Song of Faith and Devotion, es la etapa, yo creo, más alta del grupo. A lo mejor en cuanto a calidad, pues bueno, pues es discutible, pero desde luego a presencia en los medios, a éxito de ventas, y se palpaba, ¿no? En la calle y en todas partes, es el momento más sublime de Depeche. Yo como conclusión final diría que para mí este disco plantea una pregunta doble con dos sentidos. Uno sería si puede un grupo oscuro conquistar a las masas o las masas pueden ser conquistadas porque la gente acepta que la oscuridad entre también en ellos como parte de su consumo cultural, musical. Muy interesante esa. De nada. Hemos pensado muchas veces. Porque sí, Morrissey, The Cure, Depeche Mode, pues cuentan miserias, ¿no? Muy particulares y gustan al gran público, ¿no? Y lo aceptan y lo fagocitan. Es increíble, ¿no? Es increíble que varios de los grandes grupos de los 80 ingleses sean estos, ¿no? Cuando a priori no das un duro por ellos y piensas en aspectos más comerciales. Mira Erasur, ¿no? Con su rollo más comercial, pues ha quedado como un grupo que está bien, pero claro, yo creo que es la capacidad que tiene Depeche. Es que, bueno, es una alquimia que tiene perfecta en cuanto a la música y el contenido, porque llega muy profundamente a los outsiders del sistema. Y yo creo que todo el mundo puede comprender eso en algún momento dado, ¿no? Las masas también. El yo alienado lo percibe, ¿no? Y Martín le pone palabras, ¿no? Es como una especie de Morpheus en Matrix que te da una pastilla, ¿no? Y tú la coges, ¿o no? Pero los que la cogemos, parece que despertamos con ellos, ¿no? Entonces, lo hemos hablado antes, Javi y yo, que forma parte de nuestro crecimiento, ¿no? De Depeche Mode. Cuando ves a alguien que le gusta Depeche, sabes que de esa manera, pues hay mucha gente que le gusta de la otra, pero a los que le gustan de esa manera, no sé si me entendéis, pues sabéis que ya sabéis que tiene unas características, ¿no? Y eso es lo que mola. Esto está muy bien explicado en YouTube, porque sale Alan Wilder hablan de pósters del documental este de Posters That Came From The Wall, hay una especie de forum y hablan con Alan Wilder de los fans de Depeche, y el que hace el director, que ahora mismo no me acuerdo, dice que lo que diferencia a Depeche Mode de otras bandas como U2 es que U2 es un grupo de gente a la que no le gusta la música, y eso con Depeche Mode no pasa, porque generalmente son muy aficionados a la música y les gusta aparte también Kraftwerk, son muy apasionados, y ese carácter romántico y, y apasionado, yo creo que increíblemente conecta con el gran público. Y a lo mejor no, a lo mejor la masa no es tan gilipollas como parece, ¿no? Bueno, digamos que ahí las masas pueden funcionar con diferentes mecanismos. De hecho, existen las masas críticas. Uh-huh. Una masa bien organizada, pues también es una masa revolucionaria. Así que una masa de pechera no es solamente una masa informe y, ¿cómo decir? No sé, perdida, ¿no? Como vaca sin cencerro, pues bueno, también puede ser una masa crítica. Yo creo que podríamos terminar dando las gracias a este devotí, a este de pechero devoto que nos ha acompañado hoy en uno de los días más calurosos de la historia de la humanidad, en este Madrid del verano del año 2015, en el que hemos cogido la máquina del tiempo y hemos vivido en el verano de 1987. Que podéis seguirnos en Twitter. Ah, sí. Tenemos un Twitter en el que acabamos de publicar una foto de Alberto y de Javi en pleno éxtasis de fichero. Muchas gracias, chavales, a la gente que nos escribe y que nos apoya. Sí, nos mandan cartas de fans, así, ¿no? Sí. Como antes. Sí, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero había un chaval que nos escribía que seguía el podcast cuando iba al trabajo en Valencia. Uh-huh. Y que vivía lejos y que se escuchaba el podcast en este trayecto. Qué loco. Estás loco, tío. Y, bueno, gracias. Y la gente, sobre todo, que es muy paciente, ¿no? Porque nada más terminar uno nos dice que a ver cuándo hagamos el otro. Y bueno, pues debido a los mil y unos problemas diarios de estos dos, estos tres que hemos hablado, no hemos podido quedar hasta hoy. Bueno, como dice el... Como dice el dicho, vamos lentos porque vamos lejos. La carrera de Pechpunta es larga. Es más, ahora mismo podríamos decir que es infinita, porque a fin de cuentas aún no ha terminado. Y tenemos un blog en Tumblr, Pobres uh-huh. Chavales. Pobres Chavales Podcast. Podcast, sí. Y nada, pues... Deja que Javi se despida. Sí, sí. Ah, vale. Pues yo me despido, doy las gracias a todos. Y nada, Javi, despide tú el programa. Se me dan fatal las despedidas. Iba a decir que me lo he pasado muy bien. Pues nada, que esperamos no haberos aburrido, porque nos ponemos a hablar y se nos pasan las horas muertas hablando de Pesmod. Y nada, que el siguiente programa será sobre 101, que imagino que como las canciones las hemos tratado casi todas, pues hablaremos más de la dinámica en concierto de esta banda, de los rifirrafes entre Fletcher y Wilder, de las hostias que se metieron en la gira. Y nada,